En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires dice que el sentimiento de culpa lo arrastra la humanidad desde sus inicios, que aún así hay que luchar contra él, que el sentimiento empieza desde muy temprana edad y que luego es fomentado por la sociedad. Ese sentimiento ya fue estudiado por Sigmund Freud, que decía que las personas tienden a creer que hay cosas que no se merecen y que destrozan la libertad de unos y de otros. Acabo de estar en una charla en la que se ha hablado de este sentimiento como algo que hay que identificar para progresar, que todos en mayor o menor medida lo tienen, que muchas veces se usa de forma inconsciente para arrojarlo contra otro, reduciendo su libertad y valorando a esa persona por las expectativas que hemos puesto en su actitud hacia ciertas cosas que son las que esperamos y no las que decide la otra persona. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en codirección y una etiqueta para todos vosotros, una etiqueta con la que siempre somos trending topic, Almohadilla Rosa Vientos 20. Almohadilla Rosa Vientos 20. Y estos que vienen a continuación, nuestros contenidos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this hurt again? Hope, Lord. Does this überstehen? Hope, Lord. Does do me fun? Me dice Javier Sevillano, di el título y el nombre de esta canción y la artista que lo canta, porque no hace más que preguntarlo. Es todo un éxito que hemos incorporado aquí este año para comentar los contenidos en La Rosa de los Vientos. Canta Duro Pes, la canción es Hoffnung, es una canción cantada en alemán. Ese nombre, Hoffnung, significa esperanza. Creó a Víctor Ross, es uno de los mejores y más grandes novelistas de nuestro país, es Jerónimo Tristante, y en unos minutos va a estar con nosotros. Una vez más os recordamos en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20. Es un pueblo perseguido, están en permanente éxodo de elegidos por los cielos a parias de la humanidad. Son los protagonistas esta noche en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, muy buenas. Rohingya. Pronunciar esta palabra se ha convertido en delito en Myanmar. Ni siquiera el Papa Francisco lo hizo en su visita al país para evitar que los monjes budistas radicales se cabrearan y esperó a deletrearla en Bangladesh. ¿Por qué la comunidad internacional no hace nada para evitar la masacre? ¿Es un tema económico? Hoy nos acercamos a la historia y los motivos que están provocando la crueldad más ocultada contra una población del mundo. Intentamos dar luz a los perseguidos. También os hablamos esta noche de las investigaciones más rocambolescas del mundo de la ciencia en Eureka con Mado Martínez, de extraños surcos en la Tierra. Para efectuar esos surcos hace miles de años fue necesaria una elevada tecnología de la que no sabemos nada, y señales en del fin del mundo, como la NASA está luchando contra el cambio climático, y José Manuel Escribano nos comentará en su callejón las últimas novedades en el mundo del cine. También tendremos esta noche la cara B, preguntaremos a la economista Viviana Medialdea de la crisis, acerca de la crisis y de las trampas de los que manejan la economía mundial. Y pistas para el concurso de esta noche, pistas que nos presenta Silvia Casasola. Pistas, y agradecer también, Bruno, a todos nuestros oyentes y a todos nuestros compañeros que hacemos el programa Rosa de los Vientos, el EGM tan estupendo que hemos tenido. Hay que darles las gracias porque nos siguen, porque están ahí con ojeras y porque la verdad que es una maravilla. Porque siempre que te dan buenas notas, esto es como los niños. Al trimestre, las notas son positivas, pues fenomenal. Celebramos las Navidades. Y la nota más positiva, la nota más positiva de entre las notas positivas, es la mejor asignatura a las 2 de la madrugada. En Onda Cero hay más audiencia que en cualquier otra cadena de radio. Somos líderes nacionales gracias a Materia Reservada, gracias a Fernando Rueda. Bueno. Muchas gracias, pero que son más de 200.000, ¿no? El fin de semana. Exacto. Bueno. Unos cuantos más, ¿eh? Pero había que redondear. Bueno. Es el primer EGM, hay que ser contenido. Las albricias llegan después. Y además, en el día de hoy, en el concurso, también hay que comentar que vamos a regalar uno de los libros de Fernando Rueda. En concreto, vamos a regalar La Casa, ese incunable que se reeditó, que buscaba tantísima gente, y gracias a que se hizo la publicación de La Casa 2, pues ha vuelto a reeditar La Casa, así que todos los que participen en el concurso de hoy tendrán oportunidad de conseguir ese libro de La Casa firmado por Fernando Rueda. Muy atentos a las pistas. Y yo, de verdad, daros las gracias de corazón de la cantidad de gente, multitudinario el éxito del homenaje de Juan Antonio Cebrián. Y tenemos una página web que luego diremos para que podáis ahí ver muchísimas cosas, porque es también otra novedad. Pero esta noche el protagonista es uno de los excomponentes del emblemático grupo Los Beatles. ¿Y a quién nos estamos refiriendo si os digo que se aficionó a la música cuando estaba en el hospital? George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr o John Lennon. En el hospital se aficionó. Venga, chicos, a participar. Rosavientos 20 con almohadilla o en rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Y vamos ya a encender la hoguera. Y encontramos en el centro a alguien que con sus palabras ha dibujado el alma de sus protagonistas y ahora nos dice que nunca es tarde. Él es Jerónimo Tristante. Jerónimo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, Silvia. Yo digo muchas veces que escribir es como dibujar con palabras, ¿no? Y, sí. Y yo creo que en el fondo, y tú lo haces, y lo haces mucho, con palabras se dibuja el alma de las personas, se dibuja, y seguramente los lectores de un libro lo que tienen es una imagen muy hecha de un personaje que solamente han leído lo que dice y lo que se ha descrito sobre él por parte del autor o la autora, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco como dibujar, ¿no? Incluso, por ejemplo, en este caso, en esta novela, no me he ido a otra época, pero en todas las demás, que siempre ambiento en distintas ciudades, en distintas épocas, el llevarte a la gente contigo y que se trasladen contigo, que viajen contigo en el tiempo, pues en el fondo, como tú dices, es como efectivamente pintar. En el caso de la novela policíaca, como esta, que es un thriller, pues es muy importante también desarrollar la parte psicológica de los personajes. Claro, pues, ¿sabes? Hemos visto muchas veces, o hemos leído esas novelas en las que de pronto el asesino es uno que apareció en la página 14 con un paraguas por allí y ya está, ¿no? Tenemos que armar. No es el mayordomo. Bueno, también hay que armar bien los personajes, tienen que tener una historia previa, sus motivaciones, la psicología del personaje, y eso, pues, como dices tú, Bruno, es un poco dibujarse. Nunca es tarde, ha ganado el libro que se acaba de publicar, ha ganado también el Ateneo de Sevilla, que es uno de los premios más prestigiosos y con una historia verdaderamente espectacular. Cuatro nombres propios importantes y que ya están en la historia de la literatura. Pues sí, la verdad es que sí. Hace unos días estuvimos presentando el premio allí en el Ateneo, ya solo el edificio Rezuma Solera, y ten en cuenta que es una institución muy prestigiosa, centenaria, que lleva muchísimo tiempo trabajando con la cultura. La pintura, la poesía, la literatura y una institución muy progresista como todos los Ateneos, ¿no? De ideas abiertas y que empujan mucho a la cultura, que en los tiempos que corren es muy importante. Y es un premio muy prestigioso dentro de las letras españolas. Leyendo tu libro, entre los muchos pensamientos que uno puede tener, pero que lo dice el título, nunca es tarde, a veces ponemos en muy pocas ocasiones y hay que ponerlo repetidamente, ¿no? No hay que ir de 0 a 100, a veces hay que poner el contador a 0 Y viene bien, ¿eh? Sí, eso. Sí, esto es una cosa. Yo, además, como me dedico a la docencia, yo veo mucho esto, ¿no? Que nunca es tarde para volver a empezar. Yo hubo una época también que estuve trabajando en educación de adultos y ahí recuperábamos a mucha gente que hace una mala adolescencia y deja los estudios y lo he comprobado con ellos, con chicos a lo mejor de 20 y tantos años y tal, que se han reenganchado cuando pensaban que ya no tenían posibilidades de coger el tren. E incluso para gente ya viejuna como yo, que tengo 48 añazos, pues también. Es cierto, qué joven. También es cierto que nunca es tarde. Lo que pasa es que esto siempre lo hacemos en base a... nos reinventamos cuando hay alguna situación de crisis, ¿no? En este caso, pues una chica que bueno, el marido le pone los cuernos, ella decide darse cuenta, los hijos han volado del nido, se siente vacía, y siempre nos ocurre esto, pues después de que hemos quedado sin trabajo, que hemos tenido un fracaso matrimonial, o que fallece un ser querido, cosas así. Y a veces deberíamos de reinventarnos. Pasa que, claro, se está cómodo en la rutina. Sí, sitio de confort. Y da miedo, ¿no? Pero a veces también uno se siente cómodo cuando la espina se le clava y se regodea en el dolor. A veces cuando una espina se clava, cuando todo se tuerce en nuestra vida, también es una oportunidad y tenemos que ver eso, ¿no? Porque sí. A ti, en cierto modo, también te ocurrió a todo el mundo. Es un sub y baja, todo el mundo está en el tobogán y todo el mundo le pasan cosas. ¿A quién no? Y en un momento determinado tú decidiste un poco cambiar de registro, de novela histórica, novela ambientada en tiempos actuales, aunque la técnica es parecida, pero que en el fondo es contar cosas ambientado en el momento en que fue, sea. Te conocemos por Víctor Ross, el siglo XIX, ¿qué diferencia hay con el siglo XXI? Ninguno, solamente el nombre y el contexto, pero las personas son las mismas y estamos hechas de carne y hueso y sentimientos y se pueden contar. Y ahora el libro, creo que uno de los saltos es que Víctor Ross es un personaje masculino, ahora es un personaje femenino, pero en el fondo son humanos, ¿no? Sí, pero sí, bueno, yo tengo 13 novelas, 11 publicadas y nunca había hecho un personaje femenino protagonista. Y bueno, ya me he dado cuenta por qué. ¿Qué es lo que pasa? Que no es difícil cuando tú escribes, como tú dices, es como pintar y también es como jugar a Dios. Entonces tú estás en todos tus personajes. Entonces, claro, yo tengo novelas que son muy corales, he creado, no sé, cientos de personajes ya. Algunos de ellos tienen mucha importancia en las novelas, como la mujer de Víctor Ross, Clara Alvear, que es una sufragista, una tía muy avanzada para su época, etc. Entonces, claro, te metes en la piel de tu asesino, del héroe, de hombres, de mujeres. Entonces, claro, en ese sentido no me resultó difícil. Pero me gustó hacerlo porque era un cambio, igual que el ambientar una trama en la época actual. Yo tengo dos novelas ambientadas en la época actual que las tengo inéditas de las del principio y luego no sé por qué cada uno da con su caminito y con tu propio registro y mis novelas casi siempre se han caracterizado por el misterio y la historia, ¿no? Siempre han estado ambientadas en otra época. Y ahora me gustó hacer esto. También es verdad que me pasó un poco como la protagonista. Yo el título lo puse no por ella, sino también por mí, porque esto yo lo empecé como un guión, que empecé a aprender a hacer guión, que por cierto es muy difícil, y lo tenía ahí aparcado y tal, y era una historia que quería contar, pero no tenía tiempo. Y hace dos veranos, en un momento personal precisamente malo, pues me volqué en esto, me volqué y dije, bueno, voy a darme el gustazo de escribir algo ambiental de época actual, porque también me di cuenta que aunque me gusta mucho documentarme y esa labor previa de documentación y luego el desarrollo de la novela también lo paso muy bien, porque por ejemplo la última de Víctor Ross pues es un viaje por el Londres del 19 que me lo pasé espectacularmente, pero es verdad que cuando estás escribiendo cosas con ambientación histórica en el fondo estás en tensión, porque estás mirando hasta el último dato, tienes 300 papeles en la mesa, estás mirando cosas en internet, planos, etcétera, y escribir algo ambientado a la época actual pues me resultó muy lúdico, me lo pasé genial. Entonces me redescubrí un poco al hilo de lo que decía Bruno, ¿no? Me reinventé un poco y descubrí esa ilusión de escribir que tenía en los primeros días cuando empecé como hobby. De hecho, dices que empiezas así un poquito, una página, dos, y luego ahí te lanzas a escribir. Sí, es que estaba un poco desconectado. Llevaba un año y medio sin escribir y claro, bueno, ya sabéis vosotros que una novela no se escribe en un día y entonces pues es un trabajo ahí de hormiguita y de un día y otro día y el primer día pues está un poco desentrenado. A mí el personaje femenino de Isabel me gusta porque, claro, normalmente cuando se habla de mujeres es como que tienen que tener pues una educación bastante potente, tienen una profesión que a lo mejor les toca guerrear, pero en el caso de ella es una mujer ama de casa que se ha dedicado a sus hijos, que se ha dedicado a su marido y de repente en un momento dado cuando ni lo busca es cuando hay esa metamorfosis, ese detonante que ya empieza a meterse en un asunto y cambia su vida totalmente. Sí, ella va a hacer un álbum de recortes para sus hijos y va a la hemeroteca del pueblo y descubre que hace 43 años se produjeron unos crímenes tremendos en su pueblo y que nunca le habían contado. Y esto coincide con una especie de histeria colectiva que hay en el pueblo, porque aparece una niña disfrazada en Halloween, disfrazada de muerta, una chica de 12, 13 años, y las marujas del pueblo se ponen a preguntar y nadie sabe quién es. Y en ese momento un viejo cascarrabias que vive ahí en una cabaña del monte escucha la descripción de la chica y dice, esa es Rosa. Y esa noche se ahorca. Entonces la primera chica de las que desapareció en el 73 se llamaba Rosa, y en ese momento desaparece una niña en la época actual. Entonces, como tú bien apuntas, Isabel Amat dice, coño, se están repitiendo los hechos. Claro, nadie la toma en serio porque es una ama de casa que colecciona prospectos médicos. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un truco de cuentacuentos que yo he utilizado. Vosotros sabéis que yo soy muy, muy seguidor y me gustan mucho los autores del folletín del 19 y con las novelas de Víctor Ros. De hecho, lo que intenté hacer es un homenaje al folletín. Y yo sigo esos trucos que ellos seguían, los sigo a rajatabla, me encantan, ¿no? Cuanto más malo es el malo, mejor es la historia, por ejemplo, ¿no? Estos son trucos que Wilkie Collins, Doyle, Dumas, esta gente utilizaba muy bien y hacían leer a las masas. Entonces, una de las cosas que siempre funcionan es que el lector tiende a identificarse con protagonistas, con personajes protagonistas que superan grandes dificultades. Si yo coloco, como tú apuntabas, una super psicóloga forense o un policía especialista en serial killers, se lo pongo más fácil. En cambio, una persona que no tiene acceso a toda esa información, a la que no van a tomar en serio, que le están prácticamente diciendo, eres que eres una premenopáusica histérica, claro, le pongo más difícil lo que tiene que hacer y entonces pues eso hace que el lector se identifique más con ella. Y luego la otra parte también importante de esto es que la novela, sabéis que el género, el policíaco es un género muy vivo, hibridamos mucho con el, yo por ejemplo mezclé el histórico con el policíaco, estamos muy relacionados con el mundo de la tele, de las series, del cine, en general somos narradores bastante, que hemos crecido en una sociedad audiovisual ya, y el hecho de que ya los detectives no sean siempre tíos chusqueros, policías chusqueros con gabardina, sino que pueda ser un locutor de radio, conductor de autobús o un ama de casa, hace que el lector todavía empatice más y diga, coño, pues esto me podía haber pasado a mí. Uh-huh. Pues, claro, tened en cuenta que la novela policíaca no deja de ser un juego en el que tú coges la cámara y estás jugando detective. El libro, has mencionado el lugar en donde han ocurrido los hechos. Uh-huh. Ese lugar es el Pirineo Ostense. Sí. ¿Por qué? Porque tú vienes desde Murcia, vives allí. Posiblemente no hay dos lugares en la península tan diferentes, ¿no? Pero claro, yo vengo, fíjate, prácticamente de Arizona, ¿no? Aquello es verdad, es cierto, ¿eh? Yo tengo compañeras mías de la facultad, trabajan con una universidad de Arizona, porque son prácticamente iguales, son medios extremadamente semiáridos. A mí esos decorados, pues la verdad es que me ponen mucho. Me parece que son decorados en los que puedes presentar una historia de estas características muy bien. Son muy sugerentes, el invierno, la nieve, esos bosques de coníferas. Y me he dado cuenta haciendo la promoción y haciendo entrevistas de que esto es una impronta que tengo y que me pone tanto por Twin Peaks. ¿Ah, sí? Sí, fíjate. Yo me he dado cuenta que es por eso, sí, porque, mira, este por verano... Por eso me ha gustado tanto tu lesión, claro, me fascina, claro, Twin Peaks, creo que redescubrió el mundo, ¿no? Sí, sí. Una comunicación, un estilo de comunicación, sí, que era la televisión, todas las series que han venido después de televisión, de y eso, tú sabes mucho, sí, Víctor Ros, ¿quién no ha visto a Víctor Ros? Pero en el fondo toda la televisión, sí, comenzó y se acabó con Twin Peaks, sí, no hace falta más, ¿no? Él encontró ahí un nuevo registro, de hecho, me lo han dicho muchos periodistas y tal, por las cosas que pasan al principio de la novela, estas cosas un poco raras, paranormales. ¡Qué maravilla! Estas cosas paranormales... Ángelo Baladamenti. Y me han dicho... Sí, es una maravilla. Sí, sí. Laura Palmer. ¿Vuelve en la serie? Sí, sí. Han hecho la tercera. La tercera no la he visto, ¿eh? ¿Ah, sí? No la he visto. Yo tampoco he visto la segunda porque he estado en Twin Peaks, claro, en Norben, ahí cerquita de Alaska. Y una vez que... Vi a las camareras de ese bar, claro, ¿no? Claro. Que aparece con de esa la mejor camiseta. Tarta manzana de... Sí, sí, la tarta manzana de arándanos, de manzana, sí, con arándanos, es, sí, malísima y no te quiero contar el café. Oye, pero la serie es muy buena. Te voy a contar una cosa que te va a encantar. Esta novela, en origen, porque sabes tú que, claro, ya sabes que la serie la rodaron en Oregón, ¿no? Y yo lo ambienté, empecé escribiendo la novela ambientada en un pueblecito de Oregón, a una hora de Portland. Y luego me la traje a España, me la traje al Pirineo. Pero fíjate que me he dado cuenta de esto, de lo de Twin Peaks a posteriori, sobre todo gracias a los periodistas que me han entrevistado y me han dicho, joder, esto de la chica está muerta, claro, le recuerda a Twin Peaks. No el rollo onírico, pero sí estas cosas que David Lynch trata también de cuando nos salimos de lo normal. Pero es algo que a mí me gusta mucho. A ti te gusta mucho argumentar cositas de misterio. Sí. De hecho, tenemos a Gala, que llevas escuchándonos desde hace mucho tiempo. Sí. Y metes también visión remota en la novela. Sí, nosotros, como yo creo que nosotros somos un poco frikis, ¿no? Y tenemos una serie de temas recurrentes que los tenemos ahí y que nos gustan, ¿no? Y que en muchos casos es un poco lo del sabueso de los Baskerville, ¿no? Estas cosas que no tienen explicación, que a lo mejor podríamos dar una explicación lógica o racional, pero no se la encontramos. Por ejemplo, las casas encantadas, pues las casas encantadas sabemos que existen. Es algo paranormal, pues probablemente tenga una explicación lógica, sea una autosugestión, etcétera, pero son cosas que se dan y a mí y a vosotros pues nos encantan, ¿no? Y el tema de la visión remota es un tema también que es muy sugerente y que ha ido evolucionando, porque yo describo una de las formas de hacer visión remota, ¿no? Pero ya sabéis que hay otras, la de la estimulación esta que entra por los dos oídos, ¿no? Distintos música, te mete en trance, etcétera, pero es un tema interesante y en el que sí sabemos que han trabajado mucho en su momento la CIA y el KGB, ¿no? Utilizaré mucho un elemento a partir del cual se pueda conocer algo, ver lo que sucedió un momento determinado. Lo habitual, lo más conocido, es quizá la imagen que tenemos de un objeto, una prenda de ropa, que coge la persona que hace la visión remota para saber qué es lo que pasó, ¿no? Sí, exactamente. Ese, no sé, es como un poco como ser un sabueso psíquico, ¿no? Que a partir de ahí encuentras el asunto. Es un tema que me interesa y no el mundo de la evidencia así, un poco casi farándula, pero no sé, casos como el de Peter Urcos y tal, que son casos que yo creo son muy interesantes. Y eso trasladado a alguien entrenado, pues da mucho juego, ¿no? Entonces, claro, a lo largo de la novela, al principio, pues vamos abandonando un poco ese aire un poco casi terrorífico de la novela al principio y nos vamos centrando más en qué es un asesino serial, qué tipo de psicokillers hay, qué tácticas hay para cazarlos y el uso de la visión remota para localizar unos cuerpos. Y muy televisivo, ¿no? Todas las escenas pueden llevarse a la televisión. Sí, ¿no? La verdad es que es una novela que da una serie de 8 capítulos muy fácil y muy bien. Estoy teniendo reuniones con productoras y estoy viendo a ver que si conseguimos darle salida y hacer una serie, pero ya sabéis que estas cosas son muy difíciles. Y aquí que hablas de psicokillers, porque hay asesinatos de niñas, ¿tú crees que hay muchos psicokillers suelto alrededor nuestro, que incluso puede ser conocido, pero que no estamos muy enterados de esa vida? Hay muchos psicópatas, y yo una vez escuché una entrevista a un especialista y decía que en España hay 1 millón de psicópatas. Lo que pasa es que nosotros pensamos que un psicópata es un asesino serial, y no. Un psicópata es una persona que no tiene capacidad de empatizar con los demás y que no percibe el dolor ajeno, y esto pues está a la orden del día en un jefe cabrón, un padre que es un poco demasiado duro, en fin, todos conocemos y tenemos gente de referencia en nuestro entorno social y familiar que tiene comportamientos de esta índole, que no sienten remordimientos cuando hacen algo malo. Lo que pasa que, como me apunta muy bien un amigo mío, que es profesor de psicología en criminología, estos se llaman los subcriminales, que son gente que en el fondo pues son un poquito psicópatas, pero llegan a filtrar, a decir, es que, bueno, a lo mejor mataría a este tipo o robaría este coche, pero puedo ir a la cárcel, entonces por eso no lo hace. Pero qué importante es en todo esto, en fortalecer la empatía, la educación, ¿no? Bueno, tú eres profesor, eres maestro, es muy importante. Evidentemente, con la empatía se nace, pero también hay que desarrollarla un poquito, ¿no? Hombre, claro, ten en cuenta que en estos casos que también es un tema que nos interesa mucho, los asesinos seriales nacen, pero nacen y se hacen. O sea, es verdad que hay a veces hay cierta predisposición genética, sabemos, a muchos trastornos psicológicos, pero como bien apuntas tú, Bruno, si una persona crece en un entorno equilibrado y tiene cariño y se le da una buena formación, es más difícil que desarrolle ciertos tipos de conductas y que aprenda a ser más empático, porque la mayor parte de los asesinos seriales que conocemos, el Ed Kemper, el Ted Bundy, etcétera, casi todos han tenido infancias un poco chungas, es verdad. El otro día leí una frase, es que los autores que has mencionado antes son la mayoría del siglo XIX, como Víctor Ross. Yo creo que somos un poquito hijos de esa época. Sí. Es la época que construyó el mundo por dentro y todavía no lo hemos cambiado. Creo que afortunadamente. Fíjate, el otro día leí una frase de alguien del siglo XIX, español, Eugenio Dors, que decía, se dice por ahí que el término medio... Esa es la virtud. Yo creo que en el término medio, decía Eugenio Dors, solamente está el aburrimiento. Hay que comprometerse. Y tú eres una persona muy comprometida, ¿no? A nivel social, a nivel... Yo creo que hay que estar, ¿no? Con la gente, con sus necesidades, ¿no? Yo escribo artículos, el blog, por ejemplo, lo tengo abandonado, pero escribo en La Verdad, en Murcia. Hago casi siempre análisis político y siempre he hecho unos artículos bastante críticos en general. Entonces, en una sociedad con la que estamos tan adocenada y tal, pues muchas veces me han cosa que me parece raro, o sea, no me parece bien que esto sea así, ¿no? Me han dicho, eres muy valiente o no sé, este tipo de cosas, cuando lo normal es que una persona que tiene una pequeña posibilidad de llegar a un sector alto de la grande de la población, porque tiene cierta relevancia química, esto pública, pues tienes una responsabilidad sobre la sociedad en la que vives, sin ninguna duda. A mí una vez en una charla con Luis Leante en Murcia, levantó la mano un señor del público y me dijo, ¿cómo hace usted para caerle tan mal a los dirigentes de Murcia del PP y del PSOE? Y joder, por una parte me dio gusto, porque dije, bueno, estoy donde tengo que estar, pero por otro lado me dio un poco de miedo, la verdad. Pero es verdad, es que verdad. Son muchos, allí. Sí, no, y sabes tú que la clase política en España es un poco especial. Víctor Ross, siglo XIX, Isabel Amat, siglo XXI. No te voy a poner en el compromiso de que elijas a uno o a otro, pero elige. Pues mira, Isabel Amat me gusta mucho porque es un personaje con el que me he encariñado un montón y probablemente siga haciendo algo con ella en el futuro, pero Víctor Ross es un personaje que el tener una serie de novelas, como tengo yo con Víctor, que voy alternando con novelas de otra temática y de otra época, pues yo hago una novela de Víctor en el siglo XIX y me voy al Temple en el 1045 en Francia y luego vuelvo a Víctor Ross y me voy a la División Azul, pero tener un personaje al que tú puedes volver con unos secundarios ya creados, con una época que tú ya te has documentado, es como volver a casa, es muy cómodo, me gusta mucho. Y luego el siglo XIX a mí me pirra. Yo no sé si es que debe ser cierta la teoría de la reencarnación, y hay espacios y lugares que hemos visitado, pero ya hay determinadas épocas históricas que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, el momento en que coincidieron los neandertales y los modernos, la Edad Media, y sobre todo el siglo XIX, y luego el periodo que va del 39 al 45... En el siglo XX también me interesa mucho, pero el siglo XIX es mi debilidad, con diferencia. Bueno, y de la gente que ha leído la novela, ¿hay alguno que diga que sí, que te encuentra algún parecido con el escritor noruego? No, hombre, porque Elena es un tío de 1,90, con ojos azules, el pelo largo, canoso. Bueno, pero a lo mejor es tu alter ego. Es un escritor que está ahí escondido. El de 1,90 es el hermano pequeño tuyo, ¿no? ¿Quién? El de 1,90 es el hermano pequeño tuyo, ¿no? Si yo estoy ya menguando. No, eso suele suceder mucho. Suele suceder mucho que la gente te suele buscar, sobre todo la gente que te conoce. Por eso te lo digo. Te suele buscar en tus personajes protagonistas, o sea, algún personaje que se te puede parecer un poco, y es como una especie de obsesión, ¿no? Dice, tú eres Víctor Ross, tú eres Rodrigo Arriaga, y no, precisamente escribir es tan bonito y es como jugar a Dios por eso, porque tú estás en todos tus personajes, ¿no? Nunca es tarde, así se titula el libro que ha ganado el Ateneo de Sevilla, que se acaba de publicar, el nuevo libro de nuestro invitado, de nuestro primer invitado de esta noche, Jerónimo Tristante. Todos los conocéis por Víctor Ross, ahora lo vamos a conocer por la protagonista de su libro, por Isabel Amat. Gracias, Jerónimo. A vosotros. A disfrutar. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre, seguimos leyendo vuestros mensajes, Juan Medilla, Rosa Vientos 20, después los comentamos, pero lo dicho, después de la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa. En el primer tramo hemos tenido a Jerónimo Tristanta, el creador de Víctor Ross. Tiene nueva novela, nueva obra, Nunca es tarde, así se titula. Con Almadía Rosa Vientos en 20 se colocaba en el perfil de Twitter una frase suya. Me han dicho que la trama de la novela se parece en algo a la serie de televisión de Twin Peaks. Y también nos escribe uno de los habituales, Ángel Gabay, que dice: vamos a hacer con Almadía Rosa Vientos en 20 tremendo tópico, o sea, trending topic. De eso también hoy, que las buenas notas también se deban a Twitter. Buenas noches. Bueno, pues aquí comienza el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a hablar de un pueblo perseguido, terriblemente perseguido y muy particular, los Rohingya en Asia. Vamos a estar hablando sobre ellos en materia reservada 2.0. También os vamos a hablar de unos premios, unos nobeles al revés. Nos va a hablar sobre los Ig Nobel Mado Martínez dentro de unos instantes, y también os vamos a hablar de una antigua civilización o varias antiguas civilizaciones que hacían surcos en la tierra, surcos en piedra. ¿Gracias a qué? Aparentemente gracias a una tecnología desconocida. Todo esto en el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo, pero después de que demos nuevas pistas para conocer cuál es el personaje oculto. Pues sí, la verdad es que está habiendo mucha participación, y vamos a recordar por si hay alguien que se acaba de incorporar. Bueno, pues estamos hablando de uno de los excomponentes de los Beatles, que además se aficionó a la música en el hospital y se dedicó después al cine. ¿Quién puede ser? ¿George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr o John Lennon? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, decirnos quién puede ser, porque encima está en juego un libro de Fernando Rueda, La Casa. Y nos dice Penélope con almohadilla rosavientos20: no vi esa serie, se refiere a Twin Peaks. Creo que se ha magnificado, conozco su música, sus hipnotizantes primeros acordes. Que no ha visto Twin Peaks, por Dios, hay que verla, porque es la serie que marcó un tiempo en la historia de la televisión y que marcó la televisión todavía hoy, y han pasado 20 años. O sea, Twin Peaks es el cielo, eso sí, después de un cielo superior, que es el de Nunca es tarde, con Jerónimo Tristante. Ahora es el tiempo para Materia Reservada 2.0. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, buenas de nuevo, ¿qué tal? Buenas, vamos a aclarar antes de empezar si le llamamos Rohingyas o Rohingyas. Y esa duda teníamos, ¿no? Vamos a llamarles, ya que tú lo has dicho y Silvia también lo dice, Rohingyas. Pero que sepan que hay en algunos sitios le llamarán Rohingyas. ¿Y quiénes son estos personajes? Esta etnia, muy numerosa, pero ¿quiénes son? De entrada, vamos a contar quiénes son, pero os recuerdo lo que hemos dicho en la entradilla, que es el pueblo actualmente más perseguido, maltratado del mundo, y por eso hemos llegado a buscar esta historia, ¿no? Porque los Rohingyas son un pueblo musulmán metido dentro de un país budista, en concreto Myanmar, que sabéis que es la antigua Birmania. Viven un millón, o cerca, ¿no?, ya, de un millón, no se sabe ya, porque están continuamente expulsándoles y están huyendo a los países de los alrededores. Vivían más de un millón, que era más o menos el 4% de la población. Viven en un estado occidental de Rakhine, que antes se llamaba Arakan. Bueno, hay su origen. Los propios Rohingyas dicen que ellos llevaban allí muchos, muchos años. Sin embargo, hay otras versiones que es importante para entender esta historia de este pueblo perseguido. Durante los años del colonialismo británico, 1824-1948 en la India, los británicos trataban la India como si fuera una población, pero dentro de la India estaban lo que actualmente conocemos como Bangladesh y como Myanmar. Entonces, como era, digamos, un solo país para ellos, pues entonces la inmigración interior ellos no le daban mayor importancia. Y entonces muchos rohingyas se iban emigraron hacia la zona de Myanmar. Además, un dato importante a tener en cuenta para entender lo que está pasando, los rohingyas tenían buenas relaciones y apoyaban a los colonos ingleses. Todo esto, este mundo para ellos de alegría y felicidad, se acabó en 1948, cuando se produce la independencia birmana y el nuevo gobierno considera ilegales a los rohingyas y rechaza concederles la ciudadanía. Es una minoría, como hay otras muchas, por cierto, en Myanmar, pero esta en concreto la consideran que no tienen ningún derecho. De hecho, les consideran ciudadanos bengalíes, ciudadanos de Bangladesh. Entonces, poco a poco van avanzando, pero según van avanzando los años, cada vez va peor para ellos, porque si en un primer momento dicen, no, nosotros no os vamos a reconocer ningún derecho, excepto a los que puedan demostrar que estaban aquí antes de 1948, cuando se produce el golpe militar en 1962, un golpe militar que dura hasta hace muy pocos años, todo va a peor. Los militares ya empiezan a aplicarle las manos duras, ya no consideran que puedan ser nacionales del país, sino que los consideran extranjeros. Y esto sigue 20 años después. En el 82 se aprueba una nueva ley que ya deja a los rohingyas en una consideración de apátridas. No tienen suelo, no tienen patria. A pesar de que la ley de Myanmar reconoce 135 grupos étnicos. Es decir, que podían ser 136, pero no, son 135 y los rohingyas son gente que no tiene derecho a nada. ¿Esto qué hace? Pues hace que no tengan derecho a nada, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a casarse, no tienen derecho a practicar ni siquiera su religión musulmana. Y, por supuesto, no le dan el derecho a votar, con lo cual cada vez pierden más influencia. Y ya desde los años 70 empieza, debido a la represión que va en aumento, empieza poco a poco empiezan a irse a Bangladesh, a Malasia, a Tailandia, sobre todo porque ya en esos años empieza una costumbre asquerosa con los rohingyas, que son la de las violaciones, las torturas, los incendios de sus casas. Es un pueblo terriblemente perseguido desde hace mucho tiempo. Hemos comentado una fecha a partir de la Segunda Guerra Mundial. Siempre lo fueron, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial fue todavía más grave esa persecución, una persecución de la que se ha hablado en los últimos meses más, esta semana con la visita del Papa un poquito más todavía, pero se ha existido desde siempre la persecución, han sido siempre unos pares, y se les ha acusado de todo, incluso de que practicaban el terrorismo como si todos fueran igual de malos, ¿no? Parece una palabra totémica para acusar a un grupo de todo, sí, ¿no? Sí, sí. Estos al final, después de toda esta historia que he intentado resumir, pero que viene a demostrar un poco lo que tú has dicho. Es decir, desde aquel momento, desde que se convierten en independientes, desde la Segunda Guerra Mundial, todo ha sido continua represión. Bueno, pues hay un momento determinado, hace un año, que se constituye el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan, que es donde ellos viven, en Rakhine, ¿no? Que su objetivo, pues, es defender a su pueblo y todas estas cosas, ¿no? Es verdad que ejercen el terrorismo. Es decir, aquí no vamos a decir que no. Ellos dicen que defienden un derecho legítimo, el derecho a defenderse de esas agresiones que reciben, pero especifican que no se asocian a ningún grupo terrorista, es decir, no son yihadistas, que lo que hacen es para defenderse. Es verdad que se les ha acusado y que de matar a civiles, es decir, a esos que son, se les consideran los espías del gobierno dentro de los grupos, y que como todo grupo terrorista, es un grupo terrorista totalmente. Lo que quiero decir, y es muy importante, es que cuando se produce el último gran follón, el último gran revuelo, que es en agosto, a finales de agosto de este año, ellos llevan a cabo una serie de ataques contra puestos de la policía y contra puestos del ejército, y que resultan muertos 12 personas. A partir de ese momento, el ejército toma la venganza y se produce una depuración que lleva a cabo, según los datos de la ONU, a más de 5.000 muertos, casi 600.000 personas que tienen que huir hacia Bangladesh, 288 pueblos, ya no sé cómo pronunciarlo, Rohingyas, son quemados y se producen desapariciones, agresiones, violaciones. Algunas de ellas han sido constatadas por la ONU, que llegó a decir que estábamos asistiendo a, y son palabras de la ONU, a un genocidio en toda regla. El gobierno de Myanmar ha alegado que eso no es verdad. Como si esas cifras no fueran escandalosas ya de por sí, las que nos acabas de dar. Las repito porque hay que insistir en ellas. En los últimos tiempos, casi 300 localidades quemadas y saqueadas de los Rohingya, casi 5.000 muertos, 600.000 refugiados, un número incontable de violaciones, de agresiones de todo tipo. Es un auténtico genocidio, como tú dices, un genocidio ante el cual la comunidad internacional dice únicamente que es un genocidio, pero no actúa para frenar una barbaridad que se comete contra ellos. Tú fíjate yo lo he mencionado al principio y tú lo has mencionado ahora. El Papa acaba de llegar a Roma. El Papa ha estado en Myanmar y en Bangladesh. Y ha estado en Myanmar, bueno, porque también hay persecución de los católicos y tal, pero en ningún momento ha osado decir allí la palabra Rohingyas, porque si no, no le habrían dejado ir a Myanmar, porque era parte de la negociación. Sin embargo, ha ido a Bangladesh. En Bangladesh, la pretensión era acercarse a alguno de los campos donde se concentran 600.000 rohingyas, y están ampliando el campo para hacer el campo más grande del mundo, que sería para 800.000. Es decir, esto es una absoluta barbaridad. Y se ha sumado y ha pronunciado finalmente las palabras rohingyas. Pero ahí sí te quiero decir que toda la semana, cuando he estado buscando datos, testimonios, me he encontrado con testimonios, con palabras, ¿no? Que de denuncias, ¿no? de la ONU, que hablaban de que parecía un ejemplo de manual de limpieza étnica. Pues que hagan algo. Porque decirlo está muy bien, pero hay que decirlo y hacerlo. Han denunciado, han visibilizado el problema organizaciones no gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras, sí, Amnistía Internacional. Se ha apuntado después, aunque no le ha dedicado la atención que creo que debía dedicarle el Papa. La ONU escribe comunicados muy interesantes, pero se queda en eso. No actúa nadie contra una barbaridad. Estamos hablando que es que nos coge muy lejos y no nos damos cuenta de casi 1.000.000 de personas en ese campo de concentración. Casi 1.000.000 de personas en ese campo, bueno, no, de refugiados. De refugiados, sí, de, sí, yo he dicho concentración. Es que es eso. No es un lapsus lingüe. A veces el lenguaje también tiene significado. Y el lenguaje en este caso nos cuenta lo que es y la barbaridad que se está cometiendo contra este pueblo perseguido, del que no sabíamos, y de confesarlo también, sí, sí, ¿no? La mayor parte de gente no sabíamos de su existencia, pese a que estaban falleciendo y muriendo en sí, los últimos tiempos. Y sobre todo cuando desde la ONU, gracias a estas ONGs, se dice que el gobierno birmano debe dejar de pretender que los Rohingya queman sus propias casas. Es decir, cuando se han producido 300 pueblos quemados, según la versión oficial es que son los propios Rohingyas los que queman sus casas. Me he encontrado también con unas declaraciones de un enviado especial de la BBC, Jonathan Heath, que estuvo allí y que pudo hablar con el coronel von Tint, responsable birmano de la seguridad fronteriza, que le preguntó por el tema de las violaciones. Y este le dijo, ¿dónde están las pruebas? Mire a esas mujeres que nos acusan de violación, dijo refiriéndose a las Rohingyas. ¿Quién querría violarlas? ¿Qué tipo? Que me parece deleznable. Pero esto me lleva a responder a algo que me habéis dicho y que yo también me he planteado. ¿Cuál es el motivo por el cual la comunidad internacional no hace ni pajolero caso a todo esto? Porque es verdad que de la ONU sí he visto muchas denuncias. Sin embargo, me he encontrado con que el Consejo de Seguridad de la ONU, tan presto, y que además me parece muy bien, a reaccionar ante las grandes hecatombes para condenar a Corea del Norte, que hay que condenarla, todas estas cosas, sin embargo, no he encontrado ni una sola resolución o propuesta concreta sobre el tema de los Rohingyas. Pero sí me he encontrado que Myanmar es un país que, aunque la gente... el Birmania, de que hemos visto de toda la vida, que siempre pensamos que son países pobres, me he encontrado con que posee gas, petróleo, piedras preciosas, opio, madera de enorme calidad. Es decir, que no es ese país sumido, que está sumido en la pobreza porque no tiene recursos naturales, sino que los tiene. Y que, curiosamente, cuando en 2011 acabó la dictadura de Myanmar estaba próxima ¿a quién? A China. Y ahora, el gobierno actual, ¿a quién está próximo? A Occidente. Claro, ante esta situación que hemos visto en otros países, por ejemplo, de África, que hemos contado aquí, que hemos traído aquí esos también abusos, esas denuncias, pues nos encontramos con la misma conclusión. Sí, la misma estrategia. Y es que al final en Occidente no interesa cambiar eso, porque al final sería un lío, no sea que los que están ahora, que son los militares, aunque tienen presente a lo que ellas llaman la dama, Aung San Suu Kyi. Ahí quería ir yo. Perdona que te interrumpa, Fernando, pero es que a mí me parece gravísimo que otra vez, de nuevo, un personaje como es la dama, que es Aung San Suu Kyi, que ganó el Premio Nobel de la Paz, que le han dado innumerables premios, que estuvo en arresto domiciliario durante muchísimos años. Los militares la tuvieron ahí retenida. Bueno, pues eso, que lo ha pasado realmente mal, separada de sus hijos, prácticamente siempre al marido. Y resulta que ahora mira para otro lado con esta situación. Y de hecho, en las últimas declaraciones que ha hecho prácticamente es como que... Pero si no está pasando nada. Si están viviendo tranquilamente. O sea, que es que... Están, pues eso, personas que ella en su propia carne ha sufrido la persecución y en esta situación, por religión, por etnia, por lo que tú quieras o por intereses también internacionales, económicos, o sea, realmente es que niegan la mayor. Es como que no estuviese sucediendo. Pues sí, lo de Aung San es algo que yo he estado... mirando, he estado leyendo, porque a mí me ha pasado también que sabía algunas cosas, pero la verdad es que es la primera inmersión que he hecho en el tema. Y ni siquiera los grandes expertos en el tema de Myanmar se ponen de acuerdo en cuál es el motivo de ese comportamiento. Hay que recordar que Aung San, que tiene el Premio Nobel de la Paz, que por cierto ya hay movimientos para quitárselo, aunque sabéis que no se puede quitar el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Tenemos Tenemos grandes... bueno, no voy a dar caña a todos errores, los de la Tramia, ¿no? Lo ganó Kissinger, pues ahí ya con eso lo decimos todo, ¿no? Lo ganó Obama en su peor momento. Sí, lo ganó Obama. Cuando luego montó la guerra. Sí, bueno. Sí. Pues mira, para Navidad incluso podríamos coger y hacer un repaso de la lista a ver si alguno de los que ha ganado se lo ha merecido realmente. Pues seguro que encontraremos, seguro. Lo que pasa es que es una lista tan larga que eso... Bueno, el hecho es que ya estuvo encarcelada, que vendía su imagen de mujer tranquila, de mujer... Que le dieron... Yo he leído una larguísima lista de los grandes premios de derechos humanos en todas partes del mundo, en Europa, en Latinoamérica, en todas... Le dieron los grandes premios. Sájarov, creo que también, ¿no? Y ella, de hecho, cuando los militares la soltaron y tal, bueno, pues ella... Que conste, ella no es la presidenta del país, ella es la consejera de Estado y ministra de Asuntos Exteriores. ¿Pero por qué no lo es? Pues no lo es porque está casado con un inglés y sus hijos son británicos. Por ley. Y entonces la constitución que hicieron los militares, que está todavía en activo, bueno, pues no se lo permite. Pero bueno, el presidente es un amigo suyo, digamos, que ella fue la que ejerce. Y entonces... Pues efectivamente, cuando hemos contado esos ataques terroristas que produjeron 10 muertos y la reacción del ejército que produjo 5.000 y todas estas cosas, ella guardó absolutamente silencio y lo tapó. Y la gente le ha pedido que intervengan. Dicen que el gran problema es que el ejército sigue controlando el país. Es verdad que el ejército tiene ministerios importantes como el de defensa, como el de interior, que ellos lo controlan. Que el parlamento, que del 100% del parlamento hay un 25% controlado también por los militares. Y que para cambiar determinadas leyes se necesita el 76% de los votos. Es decir, que sin el ejército no se puede hacer nada. Pero es que luego hay otra cosa muy importante, y es que esos militares que están actuando, que podrían dar ese golpe de Estado, resulta que a la comunidad internacional, aquí volvemos a sacar la comunidad internacional, lo que les interesa es el status quo que hay actual. El status quo en el que las empresas pueden salir, pueden obtener todas sus cosas. Y ella, mientras, bueno, pues callando, sin decir ni mu, ¿no? Pues eso, desde aquí... El llamamiento primero, hay que, una de las cosas importantes es elevar la queja, popularizarla, hacerla reconocible y luego quizá, esperemos, alguien tome medidas. Los Rohingya perseguidos por todos, insistimos en esos datos, casi 1 millón de refugiados, casi 300 localidades quemadas y arrasadas, 5.000 muertos. Una historia tremenda que aquí en Materia Reservada 12.0 nos ha traído Fernando Rueda. Una materia reservada que finaliza con La Casa Nostra, que nos habla ahora de un personaje tremendo. La Casa Nostra. Violador, acosador, Weinstein, su apellido. La aspirante actriz Kadian Nobel acudió al Festival de Cannes en Francia en 2014. Harvey Weinstein, el prestigioso productor de Hollywood, se prendó de ella y le ofreció participar en una de las películas que estaba preparando. Era una oportunidad única y aceptó acudir a su habitación del hotel para estudiar algunos detalles. Mientras ella le enseñaba las fotos de su book, él se puso a masajearle los hombros y terminó forzándola. Weinstein sabía que utilizando la coacción y la fuerza podría acostarse con ella tras prometerla falsamente un papel en alguna de sus películas. Concluida la violación, la puso al teléfono con un hombre de su estudio que le aseguró que si era una niña buena y hacía cualquier cosa que él deseara, trabajarían más con ella. Así de repugnante y violenta fue la situación de Nobel y de otras decenas de actrices que fueron acosadas por un productor capaz de cualquier cosa para saciar sus instintos. Algo que él mismo supo, muchos años antes, que podía acabar mal, como así ha sido afortunadamente. Para sembrar la ley del silencio, utilizó los métodos de cualquier organización mafiosa. Contrató hace más de un año a 2 agencias privadas de espionaje. Una, la conocida Kroll, especializada en la investigación financiera. La otra, Black Cab, compuesta por antiguos agentes del Mossad, expertos en el trabajo de campo. De entrada, utilizó a personal de su productora, que sin conocer el fin de su trabajo, elaboraron un listado de actrices que se habían relacionado con él, potenciales denunciantes por sus abusos. Después procedieron a investigar sus negocios, posesiones, trabajos, a la búsqueda de trapos sucios que, convenientemente esgrimidos, pudieran disuadirles de denunciarle. Al mismo tiempo, investigaron sus vidas familiares y sexuales en un intento de aparecer ante los tribunales, si llegaba el caso, como una víctima más que como un depredador sexual. Por si lo anterior no era suficiente para parar la difusión de acusaciones por abusos que perjudicaran su carrera, agentes de Black Cap se reunieron con varias de las mujeres simulando identidades falsas, en algunos casos vinculadas con organizaciones de protección a las mujeres violadas. De esta forma, recogieron el mayor número de datos posibles para que, llegado el momento, los abogados multimillonarios de Weinstein pudieran desbaratar las acusaciones por cualquier detalle. Su plan de chantajear y silenciar a sus víctimas se vino al traste cuando las actrices, o las candidatas a serlo, perdieron el miedo y la vergüenza a reconocer lo que habían sufrido. El grupo mafioso que montó habrá acumulado miles de folios de información que, esperemos, no sirvan para evitarle al violador la condena de cárcel que sin duda se merece, como tantas ratas que creen que su estatus de poder les ampara para hacer lo que les dé la gana con sus semejantes más débiles. Fernando Rueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo fuerte y enhorabuena por el GM. Una cosita, ¿habéis visto lo que dice Anaís? Dice, el año próximo el premio Nobel de la Paz para Donald Trump. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El nuevo número de la revista Año Cero ya está en la calle, tema de portada, Karl Rutsch, evidencias de una humanidad alienígena. Y el autor de esa investigación, de ese reportaje, es el redactor jefe de la revista Año Cero, Francisco González, el que está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Paco, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien, Bruno. Un misterio, un enigma que nos vuelve a trasladar a el Mediterráneo, a Malta, un misterio clásico, un misterio sin resolver. Sí, este es uno de esos misterios fidedignos, ¿no? Que nos trasladan, como tú bien dices, a Malta, al Mediterráneo, pero también a otras partes del mundo, ¿no? Porque el enigma de los carruts, de los surcos de carro, lo encontramos también en lugares tan alejados del Mediterráneo como, por ejemplo, Azerbaiyán o Crimea o incluso en el archipiélago de las Azores. Unos surcos en la piedra que evidencian o nos hacen pensar en la existencia, hace miles de años, que es cuando se efectuaron, en la existencia de algún tipo de tecnología. Sí, efectivamente, de algún tipo de vehículos, ¿no? Para que se hagan una idea los oyentes, los surcos de carro, los carruts, ¿no? Que es la denominación original, como los bautizaron los malteses, son, digamos, como las rodadas de un carro, de una carreta, que están como fosilizadas, como petrificadas, ¿no? Se prolongan durante varios cientos de metros, muchos cientos de metros. Y en algún caso, por ejemplo, en Malta tenemos la peculiaridad realmente extraña, realmente misteriosa, enigmática, de que esos surcos se adentran en el mar y se adentran muchos cientos de metros. Esto lo que nos da idea es de que se produjeron esos carretas, tuvieron que rodar por el archipiélago de Malta, concretamente, hace muchos, muchos miles de años, tanto como probablemente la última glaciación, ¿no? Hace aproximadamente 12.000 años, 10.000 años, 12.000 años, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? El invento de la rueda, digamos, oficialmente, lo que concluyen los arqueólogos, los historiadores, es que ocurrió hace aproximadamente, bueno, en el 3.400 antes de Cristo en Sumeria. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de vehículo, qué tipo de artefacto provocó estas marcas, estas ruedas, estos surcos de carro? Y puede ser, como tú dices en este reportaje, que todo eso nos dé y nos haga pensar en que se trata de la evidencia de una humanidad alienígena? Sí, efectivamente. Yo, desde luego, esto rompe los esquemas de los científicos. Hay muchos científicos que se han atrevido, se han aventurado a intentar desvelar este enigma. Hay un asunto, como te acabo de decir, el tema de las de esos surcos de marra, de surcos de carro que se adentran en el mar. Esto da idea de que se produjeron en un tiempo en el que ni siquiera estaba construido el santuario más antiguo del mundo, ¿no? Göbekli Tepe. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente se asocia los surcos de carro a carretas que transportaban megalitos, ¿no? De ahí que se quedaran tan marcados estas rodadas, que a veces, en el caso concreto de Malta, la profundidad es de más de 60 centímetros, ¿no? Esto ya realmente es extraño, es muy extraño. ¿Qué pasa? Pues que hay lugares, por ejemplo, recientemente, este año 2017, se dataron unos surcos de carro en el Valle Frigio, en Turquía, en Anatolia. La datación que hizo un geólogo ruso de esos surcos de carro arrojó la fecha absolutamente increíble de entre 12 y 14 millones de años de antigüedad. Yo no sé si esta datación, que es un asunto bastante peliagudo y polémico, el asunto de las dataciones es correcta, ¿no? Pero en todo caso, aunque solo fueran esos 10.000 años o 12.000 años de antigüedad, que es lo que marca o lo que sugieren estas marcas en el suelo del archipiélago de Malta, estaríamos hablando de una civilización avanzada como para haber fabricado, construido vehículos que transportaban lo que fuese, pero en un tiempo en el que supuestamente Malta ni siquiera estaba habitada o había una civilización, digamos, que pudiésemos culpar, que pudiésemos decir estos fueron los que construyeron estos templos o los que construyeron, fabricaron estas carretas, ¿no? Efectivamente, es una humanidad alienígena que en ese rango temporal del que hablamos podríamos ubicar con este asunto también polémico, que es el asunto de la Atlántida, ¿no? Parece que en el Mediterráneo hubo una civilización avanzada que ya tenía una tecnología pues imposible, digamos, para la época en la que de la que estamos hablando. Paco González, Francisco González, muchísimas gracias por hablarnos de estos car roots, de estos surcos en la piedra, un gran enigma arqueológico, un gran enigma del pasado que nos hace pensar en muchas cosas y que este mes en la revista Año Cero se cuenta en profundidad todo lo que se sabe, todo lo que se ha descubierto sobre estos surcos. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Surcos en la tierra se encuentran en muchísimos sitios, los de Malta son quizás los más conocidos, esos raíles en la tierra para los cuales se utilizó algún tipo de tecnología, pero una tecnología en el pasado, hace miles de años. ¿Qué acceso a ella tuvieron aquellas civilizaciones para hacer estos surcos? Ese es el enigma que se aborda este mes en la revista Año Cero y otros misterios, otros enigmas como los milagros médicos, una serie de secuestros de extraños, secuestros, un santuario egipcio que se encuentra también en este país, un expediente X en del espionaje español, un caso de poltergeist. En el León, mucha información y muchos datos, como siempre, todos los meses en la revista Año Cero. Ahora os hago una pregunta. ¿Sabíais que existían unos insectos en donde los machos tienen vagina y las hembras tienen pene? Bueno, pues se han investigado, se han estudiado y nos lo va a contar ahora Mado. Eureka. Y hoy la actualidad científica nos lleva a contar los premios Nobel pero los más extraños, los más raros, los Ig Nobel. Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Aquí con más frío que la semana pasada. Jolines, ya es difícil, pero hace frío, ¿eh? Ha llegado el invierno y ya ha llegado de verdad en todos los sitios, ¿eh? Porque los 0 grados se están marcando en varios lugares, ¿eh? Sí. Y bueno, como ya se está acabando el año con esto de que llega el invierno y cada vez que llega el invierno hacemos un repaso de todo lo que ha pasado en el año, pues nos toca hablar de los premios Ig Nobel, que son no los Nobel, sino los Nobel a los estudios más raros del año 2017, que se convocan todos los años. Bueno, pues entre esos estudios, un premio Ig Nobel, el de biología, se lo ha llevado una investigación realmente curiosa y llamativa. Una investigación que parte de la existencia de unos seres vivos, unos insectos, en donde es, no sé si me equivoco o no, pero no digo una burrada si digo que es la hembra la que con su pene penetra al macho que con su vagina la recibe, ¿no? Oye, mira, me estoy acordando. ¿Tú te acuerdas de ese autobús que va por Madrid? Esa campaña del Hazte Oír que iba diciendo que no te engañen, sí. Los niños tienen pene, las ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, pues a los que defendían eso y a los que conducían ese autobús, a la organización, a la, bueno, pues esa cosa que lo puso en marcha, hay que ponerles en la cara este estudio, ¿no? Y muchísimas sí. Otras cosas. Hay que ponerles en la cara, entre otras cosas, la vergüenza, porque ellos tenían muy poca y poca vergüenza, poca cultura, tenían de todo, absolutamente de todo, ¿no? Pero este estudio es fantástico, ¿eh? Este estudio es fantástico. O sea, los premios Ig Nobel me gustan mucho porque son ese tipo de premios que primero te hacen reír, pero luego te hacen pensar. Entonces, resulta que el Nobel, el Ig Nobel de biología, fue para un equipo de científicos brasileños y japoneses que descubrieron en una cueva de Brasil un insecto que, bueno, que pondría de punta los pelos de estos activistas de la teoría, porque resulta que aquí las hembras son las que tienen pene y los machos son los que tienen vagina. Y además lo publicaron en una revista bastante prestigiosa, en Current Biology. Y lo que pasa es que aquí la hembra penetra al macho para sacarle el esperma. Pero lo más curioso y lo más gracioso, y yo creo que por lo que le han dado el premio Ig Nobel, es porque los científicos decían que este descubrimiento dejaba todos los diccionarios desfasados en lo que a la definición del pene se refiere, ¿no? O sea, hacían ese comentario que para mí es súper, bueno, súper acertado, pero que vamos, que es un pedazo de descubrimiento, sí. Desde luego que sí. Un descubrimiento, una investigación. Los Ig Nobel cumplen esa función. Primero nos sorprenden, sin embargo, son estudios científicos llevados a cabo científicamente de forma muy seria, luego sobre temas verdaderamente rocambolescos, pero también forman parte de la realidad, ¿eh? Sí, además, porque porque muchas veces los artículos se escriben en tono humorístico, pero porque la ciencia no está exenta de humor, ¿no? Incluso ahí está esa ceremonia dirigida por Mac Abrams, que ahí están esos estudios improbables que a veces se publican en su revista de estudios improbables, que así se llaman, ¿no? Y es que luego, además, se han entregado otros premios muy llamativos, muy curiosos, muy para comentar, como este premio Ig Nobel de física. ¿Quién se lo ha llevado? Pues se lo ha llevado un investigador francés por un ensayo en el que, atención, reflexiona sobre la posibilidad de que un gato se encuentre al mismo tiempo en estado sólido y líquido. Y este estudio, además, lo ha hecho, no es la paradoja de Schrödinger, ¿eh? Ya lo aviso, no tiene nada que ver con nada de eso, ni con la física cuántica, pero es un estudio muy raro, ¿no? Porque en realidad lo que ha hecho el hombre es poner a gatitos en una serie de tarros y contenedores para demostrar que al final el gato se adapta a su contenedor, y además esto lo dijo el hombre en la gala, muy ufano, y y que eso sí, ningún gatito ha sufrido ningún daño en este experimento, también lo dijo, ¿eh? Bueno, eso lo dijo, pero ¿los gatos qué opinan? Hombre, los gatos ya sabes que les gusta meterse en cajas y cosas de esas, claro, pero vamos, que como el gato se adapta a su contenedor, me cago con todos los huesos que tiene el gato, son súper flexibles, pero que era como, no me digas. Y yo pienso que el premio Nobel de la Paz, o el Ig Nobel igual se lo han dado a un gato o no. ¿A qué propuesta se lo han dado este año? Pues mira, se lo han dado a un estudio muy raro, porque tampoco sé lo que tiene que ver con la paz, pero luego lo he pensado y decía, ¿pero esto por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Pero luego, dándole vueltas, he llegado a una conclusión, a ver si tú luego estás de acuerdo conmigo. Resulta que un equipo internacional de investigadores ha demostrado que el uso del digeridoo, el digeridoo es un instrumento australiano que es así como un cuerno, es como un shofar, ¿no? Como un cuerno antiguo, un aerófono, una cosa que emite sonidos. Pues ellos dicen que este instrumento, si lo aprendes a tocar, ayuda a mejorar la apnea del sueño y los ronquidos. Entonces lo que hay que hacer, que además el autor del estudio, el primer autor, lo probó en sus carnes, es hacer 4 meses de entrenamiento, aprender a tocar este instrumento 5 veces por semana, que además creo que no es un instrumento muy fácil de llevarse a la cama, que es un pedazo de cuerno impresionante, y digo yo que le habrán dado primero el de la paz, porque si no roncas, pues la gente dormirá en paz, ¿no? Porque es que no lo entiendo. Sí, aunque eso de llevarse un cuerno a la cama también tiene su aquel, ¿eh? Y si son dos flipas. Joder, sí. Todos tienen de doble lectura, pero bueno, es fantástico. Lo que no sé es si es tan fantástico como una disciplina que en los últimos tiempos se está empeñando en hacer la vida de las personas en difícil. La economía. ¿Quién ha ganado el premio Ig Nobel de Economía? Bueno, pues este premio ha viajado a Australia este año, donde una pareja de estudiosos ha querido comprobar, no sé, yo es que a veces no sé cómo se le pasan las cosas a la gente por la cabeza, pero mira, la gente se hace preguntas. Ellos quisieron saber si sujetar un cocodrilo entre las manos afectaba a la capacidad del apostador, ¿no? De la persona que hacía apuestas electrónicas, de estas apuestas que hay electrónicos, ¿no? Entonces los sujetos lo que hacían era sostener durante un minuto a un cocodrilo joven en las manos antes de ponerse a apostar. Pues eso, pues para ver qué efectos tenía. Si apostabas más, menos, no sé qué. Es que es tan loco que... Qué barbaridad. No sé, ¿tú cómo te quedas? No. Yo me quedo... En los últimos tiempos, tú te habrás dado cuenta, ¿no? Se han abierto muchísimos centros de apuestos, muchísimas tiendas en las cuales se puede apostar, normalmente cosas deportivas. A mí me parece un mal síntoma, ¿eh? A mí también, pero lo del cocodrilo es que no le veo relación. Estaría bien que en algunos de estos establecimientos metieran cocodrilos, pero no para apostar o no, sino para que les dé un buen mordisco en el culo a los que se dejan el sueldo ahí, ¿eh? Sí, porque fíjate si hay estudios para hacer relacionados con el tema de las adicciones, de la recompensa, la dopamina, o sea, no sé, para atajar un poco el tema del problema de las adicciones y del cerebro adictivo, pero bueno, en fin, sigamos hablando de Ig Nobel. Por ejemplo, del de anatomía. Ay, esto me encanta. Dime, cuéntanos. Sí, porque es un poco de esto de abuelita, porque tienes las orejas tan grandes, ¿no? Este cuento de Caperucita, pues bueno, pues resulta que este premio ha recaído en un estudio que no es ahora reciente. Este lo hicieron en 1993. Lo que pasa que a veces los premios Ig Nobel, si no encuentran un premio así muy, muy, muy bestial que darle el Ig Nobel, pues se lo dan a otro, ¿no? Que fue hace años. Y este fue por un científico, un médico británico, que en el año 1993 se preguntó por qué los viejos tienen las orejas tan grandes. ¿Y por qué las tienen así? Pues, según sus datos, porque crecen 0,2 milímetros al año. Jolines, ¿toda la vida? 0,2 milímetros al año. Joder, entonces, pues algunos tendremos unos orejones cuando seamos mayores tremendos, ¿no? Bueno, sí, fíjate. Pero que, pues nada, ahí está, porque los viejos tienen las orejas tan... Pero que eso es un poco como de, no me digas, ¿no? O sea, de A va a parar a B y B va a parar a C, es un poco como de cajón, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Que la gente pues se ponga a estudiar estas cosas y tal, y es genial, me parece fantástico. Bueno, es estupendo y es fantástico. 0,2 milímetros cada año. Eso es lo que crecen las orejas y crecen durante toda la vida y que por eso los mayores tienen esas orejas tan grandes. Se ha llevado el premio Ig Nobel de Anatomía. Y empezamos hablando de fluidos, los de la hembra sobre el macho. Bueno, un lío, pero se ha llevado un Ig Nobel, el Ig Nobel de Biología. Y también vamos a hablar del Ig Nobel de Dinámica de Fluidos. ¿Quién lo ha ganado? Un surcoreano que ha estudiado atención, la forma idónea, es que claro, esto es una cosa que preocupa a mucha gente, de caminar con una taza de café sin que el oleaje interno provoque un derrame del líquido. Vamos, ¿cómo hay que caminar para que no se te caiga el café? Pero es que además, según su trabajo, pues lo ideal es caminar de espaldas. Si tú caminas de espaldas, pues evitas que se te caiga el café, que se te derrame. Entonces, claro, puede ser por el hecho de que no estamos acostumbrados a caminar hacia atrás. Decía que este hombre se llama Ji Won Han. Que además también admitía, el hombre decía, que claro, que si nos ponemos a caminar hacia atrás también corremos el riesgo de evitar, de caer, tropezar con una piedra o tropezar con otro colega. Lo cual, pues eso sí que haría ya que se derrame el café. Madre mía, a partir de ahora todos los camareros van hacia atrás, ¿no? Imagínate, sería impresionante. Sería una escena verdaderamente llamativa, como la ha sido la recogida del premio Ig Nobel de Nutrición, ¿no? Sí, este es interesante, porque resulta que también se ha ido a Brasil, ¿ves? Este año Brasil se ha llevado dos, que unos científicos han dado con el primer vampiro de una especie de murciélagos que efectivamente se alimenta de sangre humana, que hasta ahí, bien, ¿vale? O sea, han descubierto una nueva especie. Lo gracioso del estudio ha sido el título que le han puesto a la investigación, al artículo que han escrito estos científicos, que, ¿ves? No somos los periodistas los únicos que tenemos esa ocurrencia a veces a la hora de dar los titulares. Ellos también, porque lo han titulado, el estudio se titula ¿Qué hay de cena? Es muy gracioso, muy gracioso. Bueno, pues este es el premio Ig Nobel de Nutrición. ¿Y el de Medicina es algo más serio o no? Bueno, el de medicina es, pues, no sé cómo explicártelo, es un grupo de neurocientíficos británicos y franceses que se pusieron a estudiar en un escáner cerebral la respuesta de la materia gris de las personas a las que les asquea el queso. O sea, en plan, pues vamos a ver el cerebro de los que les das con queso, a ver lo que... Les ponemos queso ahí mientras les escaneamos el cerebro. A ver, que son estudios que, como te digo, primero dan risa y luego te dan que pensar, ¿no? Pero que así a simple vista pues dices, uy, y sobre ellos ha recaído. Bueno, pues ellos han ganado el premio Nobel de Medicina. Vamos a ponernos un poco cognitivos. ¿Quién lo ha ganado? ¿El de cognición? Sí, pues lo ha ganado Mateo Martín, que es el autor. Además, él figura como afiliado a la Universidad de Barcelona, Mateo Martín. Y este es curioso porque también ha sido junto a unos investigadores italianos que estudiaron en detalle, fíjate, esto es curioso, si los gemelos idénticos son capaces de distinguirse a sí mismos de sus hermanos al ver unas fotos. Y efectivamente, cuando solo veían rasgos faciales, no sabían reconocerse. O sea, no sabían decir este soy yo o este es mi hermano, ¿no? Y sobre este ha caído el premio Nobel de Cognición. ¿Y el de obstetricia? Pues el de obstetricia ha recaído también en un equipo español, enteramente español, comandado por Marisa López Teijón, por descubrir que los fetos escuchan mejor la música si se les acerca el aparato de música dentro de la vagina de su madre. Madre mía. O sea, que si lo pones en la vagina, ellos lo oyen mejor que si lo pones en la tripa. Entonces, pues que el feto pues reacciona a este estímulo auditivo desde la semana 16, ya lo dicen, 10 semanas antes de lo descrito para la ciencia hasta el momento. Y bueno, pues es curioso, pero pues ha generado ese toque gracioso que siempre buscan los Ig Nobel de decir, bueno, lo ponemos ahí el aparato en la vagina para que escuchen música a los bebés. No, que a mí, la verdad, puestos a hablar de temas vaginales, me ha llamado mucho la atención una alarma que resulta que han inventado una alarma que te produce un orgasmo si eres mujer cuando te despiertas. Sí, o sea, es un aparato muy aparatoso. Qué envidia, ¿no? Nunca mejor dicho, muy ruidoso también, ¿no? Yo también estaba pensando, qué interesante, hasta que he visto el aparato, que es un poco aparatoso. Porque, claro, hasta que has visto el aparato y dices, no me pone nada, ¿no? Claro, es un aparato que, es, pues imagínate, pues lleva como un despertador digital, ¿sabes? O sea, que lleva como si fuera un mini vibrador, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es metértelo por debajo de la braguita y acostarte con eso, a dormir. Pues imagínate. Toda la noche, ¿no? Claro, la incomodidad. Joder. Menuda sí. Noche la da el vibrador. Chica, jolines. Menuda noche, sí. Y luego otro estudio que ha salido esta semana, que el titular es muy gracioso, pero bueno, que va en plan de la fritanga puede salvar el clima, ¿no? En plan de cómo hacer croquetas puede salvar el clima. Pues porque resulta que la grasa presente en el humo de la fritanga favorece la formación de nubes y tiene la capacidad de bajar las temperaturas. Y, bueno, los autores, pues no es que nos estén diciendo que nos pongamos aquí ahora a hacer croquetas y fritangas y tal para salvar el medio ambiente, ¿no? Porque además sería la pesadilla de cualquier cardiólogo. Pero sí que parece que puede ser interesante, pues, para otro investigados procesos que puedan atajar el tema del cambio climático. Bueno, pues la verdad es que todos los estudios estos son muy llamativos, nos hemos reído, hemos sonreído con algunos, también nos hemos sorprendido mucho con otros, y lo hacemos aquí, los hemos recuperado y contado aquí, en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Qué crack, dice con almohadillas Rosa Vientos, uno de nuestros oyentes, José Ude, de otro de nuestros tuiteros, Ángel Gabay, y qué crack también, Amado Martínez, que nos ha comentado algunos descubrimientos, algunas investigaciones científicas premiadas, relativamente premiadas con los Nobel en los últimos tiempos. Unas investigaciones verdaderamente sorprendentes. Nos queda mucho programa todavía, después de las noticias, aún estaremos con José Manuel Escribano, nos va a hablar de cine, de la nueva película de Alex de la Iglesia y de la que va a preparar, está en ello y dentro de muy poquito estarán las pantallas, pantallas que se han ampliado, se han inaugurado nuevos cines. Notición, un auténtico notición que nos va a comentar en su callejón José Manuel Escribano, una película, la nueva película, que nos la va a contar de Santiago Segura. También vamos a hablar con Viviana Medialdea, ella es economista, y nos vamos a hacer una pregunta. En la cara B va a ser. Nos hacemos una pregunta al hilo de aquello que se comentó, y vamos a escuchar las voces del momento en el que dijeron hay que refundar el capitalismo, hay que refundar el sistema. Lo prometieron en todo el mundo algunos grandes líderes internacionales hace justo ahora 10 años. Después de esos 10 años, ¿ha cambiado algo? Hoy lo vamos a saber en la cara B. También vamos a tener las señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos va a hablar de los planes y de los estudios de la NASA para mejorar las consecuencias, las dramáticas consecuencias del cambio climático. Pero lo dicho, eso será después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Faltan más de 15 días para que llegue el invierno, pero las temperaturas esta noche están siendo gélidas, terriblemente gélidas. Os invitamos a todos a que nos escribáis, a que nos digáis allá donde estáis en la temperatura que hace. Nos ha escrito Juan Braulio, por ejemplo, nos muestra un impacto, un contacto en internet del lugar en donde se encuentra, Vía 12 en Aragón, 5 grados bajo cero, 5 grados bajo cero ahora en ese lugar y llegará a 7 grados bajo cero. También aquí, en San Sebastián de los Reyes, junto a los estudios centrales en de Onda Cero, tenemos ahora 2 grados. Pero, la previsión es que baje a 2 grados en bajo cero. Madrid, capital, ahora mismo con 2 grados también, y la previsión es que baje a 3 en bajo cero. Mucho frío en toda España en esta noche, noche del 2 al 3 de diciembre del año 2017. Desde allá donde nos escucháis, ¿qué temperatura hace? Suponemos que mucho frío, pero queremos que nos lo contéis, queremos que nos expliquéis bueno, esa temperatura y cómo se está viviendo, lo que puede ser y lo que está siendo ya una de las noches más gélidas de este tramo del año 2017. Dentro de unos instantes estamos con la cara B también. Hablaremos de cine con José Manuel Escribano, tendremos las señales del fin del mundo, nuestros microrelatos, muchos contenidos en esta hora, pero comenzamos resolviendo la incógnita de esta noche. El personaje oculto era Silvia Casasola. Pues ya nos lo ha adelantado Javier Sevillano, que es muy rápido. Bueno, de los 4 míticos Beatles, solo quedan vivos 2, Paul McCartney y Ringo Starr. Sin embargo, esta semana ha sido noticia George Harrison, ya que un 29 de noviembre fallecía a causa de un cáncer de pulmón. Y de hecho, el pasado miércoles se cumplieron 16 años de aquello. Pero también ha sido noticia eso es, el protagonista de hoy es Ringo Starr, a quien estamos escuchando la mítica canción Yellow Submarine. Además es su voz. Bueno, Ringo, como decíamos al principio, estuvo varias veces en el hospital de pequeño, además bastante tiempo ingresado, y allí fue cuando se aficionó a la música, tocando como un cajón, pues ahí empezó él con su batería y mira tú por dónde llegó. Bueno, pues Ringo es noticia porque va a dar 4 conciertos en España, pero lo va a hacer en verano. Estábamos diciendo lo frío, que el frío hace, que parece que no iba a llegar. Pues él se va a esperar a verano. Lo va a hacer en Barcelona, en Madrid, en A Coruña, en Bilbao, y lo realizará con su nuevo trabajo, que es Give More Love. ¿Y quién ha sido el ganador del libro de Fernando Rueda, La Casa? Pues el suertudo ha sido Raúl Márquez, que escribió en Twitter con @RaúlRMG. Así que envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es para que te llegue el libro de Fernando. Y ahora en La Rosa de los Vientos, la cara B. La cara B. Justo hace 10 años todo cayó, el mundo se tambaleó, la crisis dio su primer zarpazo, la primera bofetada, y después llegó otra y otra y otra. Pero en contra de lo que nos dijeron, no vivimos por encima de nuestras posibilidades. Ese meme, esa frase tan repetida, fue una trampa del lenguaje para hacernos culpables a todos, y tú no lo fuiste. Vivíamos en un sistema que explotó como consecuencia de sus propias características, la ambición, el deseo por acumular, por tener más y más a costa de que otros tuvieran menos y menos. Eso fue lo que reventó. Era un mundo lleno de dinero falso, estaban obligaciones en derivados, instrumentos financieros, paraísos fiscales, paquetes de hipotecas, mientras los de abajo peleaban por llegar a fin de mes, ellos, los de arriba, peleaban por llegar a fin de milenio. Han pasado 10 años de aquello, nada menos que 10 años, y dicen que la crisis ya ha acabado. El mundo entero y sus dirigentes se movilizaron. Esta explosión fue de Nicolas Sarkozy. En principio, fue una de las intervenciones políticas más importantes de todos los tiempos. La que vamos a escuchar. Los periodistas la atendieron, los ciudadanos también. Lo que iba a decir, lo anunció, podía cambiar todo. Eran momentos de tensión, de miedo al precipicio que llegaba. Y habló en los siguientes términos. Si tenemos que repensar Europa, decía, tenemos que repensarla. Es urgente. El mundo no esperará. Si no cambiamos rápidamente, la historia del mundo se escribirá sin Europa. Francia está convencida de ello. Alemania también está convencida de ello. Las palabras también del director del Banco de Europa, que iban a ser fundamentales, también fueron importantísimas. Él era Mario Draghi, habló, fue rotundo y echó la culpa al sistema en el que estábamos viviendo. Empresas, mercados y ciudadanos esperan que los responsables políticos actúen con decisión para resolver la crisis. Es el momento de adaptar el diseño de la eurozona con un conjunto de instituciones, normas y procesos que sean adecuados a las exigencias de la Unión Monetaria. Hablaron todos prometieron que tras las tinieblas llegaría la luz. Al otro lado del océano, el que se avecinaba entonces como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también habló. Prometió un mundo nuevo. Es la hora, señaló, de decirles a los grupos en depresión que creen que su dinero y su influencia, que con su dinero y su influencia no son los dueños del gobierno. Nosotros somos, en decía, sus dueños y estamos aquí para recuperarlo. Y a raíz de estas y otras intervenciones se extendió por todo el mundo una idea. Había que refundar el capitalismo. Y esa expresión y ese concepto lo cubrió todo, todo menos la realidad. Y es que 10 años después de aquello, la crisis parece que se acaba. Pero el mundo sigue igual. ¿Ha cambiado en algo? Y estas preguntas se las vamos a trasladar y vamos a hablar con ella, con Viviana Medialdea. Es profesora de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del colectivo 900, es economista y sabe de finanzas como nadie. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿ha cambiado algo en estos 10 años? ¿Se ha refundido el capitalismo o se ha refundado el capitalismo? Bueno, pues yo diría que se ha refundado, está muy bien traído el juego de palabras. A ver, han cambiado muchas cosas, la vida de la gente ha cambiado muchísimo, pero si nos remitimos a esa idea que tú comentabas, ¿no? En aquellos días, en 2007-2008, pues realmente parecía que el fallo del sistema había sido tan grande como para que sus propios ideólogos reconocieran que en definitiva pues que el capitalismo, o si no como mínimo el neoliberalismo, ¿no?, que es la forma en la que se venía gestionando el capitalismo desde los años 80, podríamos decir, pues como el capitalismo campando a sus anchas, ¿no?, y había que corregirlo. Esa idea flotó durante, pues yo no sé si semanas o incluso solamente días, pero si 10 años después pues nos vamos a los datos y vemos qué es lo que ha pasado en los temas clave, vemos que no solo no se ha cambiado de dirección, sino que podríamos decir que incluso como que han apretado más las tuercas de algunos de estos aspectos. ¿Y se puede decir con esos datos en la mano que ha acabado la crisis o simplemente ha cambiado el capítulo de la crisis? Sí, yo hablaría de cambio de capítulo, sin lugar a dudas. Es verdad que en muchas economías ya estamos creciendo, pero si entendemos el fin de la crisis como la restauración de una dinámica de crecimiento sostenida y con capacidad de generar condiciones de vida, ya no digo buenas ni para todos, ni siquiera a escala mundial o a escala de un país como el nuestro, sino tan siquiera equivalentes a las del año 2007 o 2008, pues no podemos decir que hayamos restaurado esas condiciones del punto de partida, ¿no? Pues por ejemplo, en estos 10 años, ¿no? 2007-2017 o así, capacidad adquisitiva de los salarios en nuestro país, ¿no? Mundo desarrollado, hemos perdido en torno a un 10%. Pues como mínimo, yo creo que podríamos empezar a hablar de salida de la crisis cuando lleguemos a punto cero, ¿no? Cuando estemos igual que antes de que empezara. Una de las cosas que no está igual es que la deuda pública sigue subiendo, la pagamos todos. ¿Es deuda odiosa mucha de la deuda que tenemos? Pues sí, porque fíjate que cuando estalló la crisis, que estalló por un problema de deuda privada, fundamentalmente de empresas ligadas al sector de la construcción y del sector financiero, ¿no? En nuestro país el problema de la deuda era ese, y al principio cuando estalló la crisis no teníamos un problema de deuda pública, pero ese problema se transformó rápidamente en un problema de deuda pública, y como que nos contaron los medios de comunicación, los políticos, que era una deuda pública que se había generado pues un poco pues por culpa del estado del bienestar, ¿no? Por decirlo resumidamente, que habíamos tenido un estado del bienestar que no nos podíamos permitir. No era verdad, gran parte de esa deuda pública que empezó a crecer era consecuencia misma de la crisis y consecuencia de absorber, de pagar, podríamos decir, los platos rotos de ese sector inmobiliario y ese sector financiero que sí se había endeudado mucho durante los años del crecimiento, ¿no? Durante todos los años de la crisis, esa dinámica de sector público cuya deuda sigue aumentando, pero no porque esté pagando cada vez más servicios públicos ni porque esté pagando prestaciones y transferencias a la población golpeada por la crisis, sino porque está pagando esa factura del sector inmobiliario y financiero sigue vigente. Bueno, hace pocos meses sabíamos que, por ejemplo, el rescate bancario pues ha sido a fondo perdido, ¿no? Más de 40.000 millones de euros, en torno al 75% de lo que fue el rescate bancario, ya sabemos que lo hemos pagado todos los contribuyentes. Pues efectivamente, parte de la deuda pública que ahora nos preocupa pues tiene orígenes tan ilegítimos, podríamos decir, como ese. A los ciudadanos no se les perdona, pero a los bancos sí se les perdona su deuda. Con los bancos, con los estados, ¿qué diferencia, no? ¿Es esto austeridad? ¿Es esto lo que nos prometieron? Es que el término de austeridad se utiliza de forma muy demagoga, porque evidentemente hay un doble rasero, ¿no? Por ejemplo, la rigurosidad con la que una familia que no puede afrontar su hipoteca, se plantea esta idea de que las deudas se pagan y si tienes que devolver la casa y si tienes que quedarte en la calle, no hay realidad social que pueda cambiar ese contrato financiero, ¿no? Es como que la deuda se paga por encima de cualquier cosa. La reforma del 135 de la Constitución, que también venía a decir, si hay que recortar servicios públicos, por muy esenciales que sean, se tienen que recortar porque lo que es prioritario es el pago de la deuda, y sin embargo vemos que entidades financieras a las que se les prestó, bueno, esto es decirlo de forma un poco coloquial, ¿no?, porque los mecanismos de transferencia de recursos son diferentes, pero en definitiva a las que se les permitió disponer de recursos públicos y que de esa manera pues contrajeron una deuda con todos los contribuyentes, pues a pesar de que algunas de esas entidades financieras reconvertidas, ¿no?, adquiridas por otros bancos, pero ya están obteniendo beneficios, esas deudas no nos las van a devolver. Y ni siquiera somos acreedores de una explicación política, ¿no? O sea, tendrían que explicar, tendrían que dar una razón, pues como mínimo, tan potente como esa familia en la calle que no puede hacer frente a la deuda de su hipoteca, y sin embargo, pues eso, ni siquiera parece que tengan por qué dar ninguna explicación, y esas deudas, pues no se devuelven. Se ha mentido mucho, se han utilizado palabras, términos, se ha utilizado también el lenguaje para meter ideas, dar la sensación que en ese grupo de mentiras que nos han contado, una de ellas es, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Se ha dicho mucho, pero yo creo que no es verdad, ¿no? No, no es verdad, no es verdad en absoluto. En nuestra sociedad hay quien ha vivido por encima de sus posibilidades, pero han sido pues las empresas y las familias, las grandes fortunas, que se enriquecieron alocadamente durante los años 90 y la primera parte de los años 2000 con el pelotazo inmobiliario, con pelotazos financieros, y que asumieron unos niveles de riesgo que puso en peligro a toda la economía, no solamente a ellos, ¿no? Yo creo que esa cantinela de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no?, nos castigan como por dos millas, ¿no? Por un lado, os comprasteis casas que no os podíais permitir, ¿no? Esa deuda hipotecaria de las familias que tenían empleos precarios y que fueron al paro, y claro, cualquiera se compraba una casa, las familias humildes parece que ahora son culpables por haber adquirido esas hipotecas, y también esa idea que comentaba antes de lo del estado del bienestar, ¿no? Hemos tenido unos servicios públicos por encima de nuestras posibilidades. Consiguieron y han conseguido que calara la idea de que entonces ese gasto de las familias humildes en vivienda y esos servicios públicos no nos los podíamos permitir, y han sido los grandes culpables de la crisis. Y sin embargo, cuando vamos a los datos decimos, bueno, y en 2007 realmente era la deuda hipotecaria de las familias y era la deuda pública la que estaba en niveles altos. Para nada. Era una parte minoritaria del total de la deuda de este país. La mayor parte de la deuda la tenían los bancos y las empresas inmobiliarias y ligadas al sector de la construcción. O sea, es un fraude absoluto el tratar de culpabilizar a las familias, pues eso, a las clases populares, incluso a las clases medias, de desendeudamiento. Hemos escuchado hace unos minutos al presidente del Banco Central Europeo, a Mario Draghi. Bancos como el suyo, grandes bancos centrales, ¿qué responsabilidad tienen en la crisis que se ha vivido? Bueno, pues básicamente yo creo que tienen responsabilidad inmensa que podríamos delimitar en dos ámbitos. Por una parte, son los que tendrían que regular, es decir, deberían velar porque hubiera unas reglas del juego en el ámbito financiero que impidiera que las entidades hicieran esas prácticas tan beneficiosas pero también tan arriesgadas. No es justo que puedan obtener tantos beneficios asumiendo tanto nivel de riesgo, porque cuando la cosa sale mal, el riesgo no recae solo sobre ellas, sino que llevan a toda la economía y a toda la sociedad desastre, ¿no? Entonces, primera responsabilidad, tenían que haber regulado. Segunda responsabilidad, una vez que la crisis estalla, tendrían que haber actuado, tenían que haber intervenido. Lo que pasa es que, como tenemos unos bancos centrales con pocos instrumentos para intervenir, y con los instrumentos que tienen, pues utilizados siempre a favor de los intereses del capital financiero, ¿no?, de los acreedores, pues como su máxima es proteger ese negocio financiero, pues han renunciado a proteger pues a las familias. Da la sensación de que entre todas las cosas que se nos ha contado, también hay trampas, como por ejemplo, fíjate, es que hace unos meses me llamó mucho la atención una información, una noticia que hablaba de que las hipotecas en 10 años después vuelven al nivel que tenían en las peticiones anteriores a la crisis. Parece que nada ha cambiado, que han conseguido limpiar lo que querían limpiar y han conseguido que los ciudadanos sean todavía más esclavos de eso, ¿no? Sí, es así. Por eso la idea con la que empezábamos, diciendo, no se ha refundado, estamos reactivándonos sobre las mismas bases, ¿no? Otra vez, no se ha regulado el sector financiero. No se han garantizado mecanismos de acceso a la vivienda que no supongan un peligro en términos de endeudamiento. O sea, otra vez nos encontramos con que las familias no tienen más remedio que acceder a hipotecas, aunque aunque eso suponga endeudarse de forma peligrosa, porque no hay políticas públicas de vivienda, no hay un acceso al alquiler en condiciones generalizables para gran parte de la población. O sea, hay asuntos ¿no? que en el momento en el que estalló la crisis claramente vimos que eran un problema. El hecho, por ejemplo, de que hubiera bancos tan grandes, ¿no? La concentración bancaria, dijimos, claro, es que este banco que ahora quiebra le tenemos que salvar porque es demasiado grande para caer y si quiebra nos arrastra toda la economía. Parecía que habíamos, por ejemplo, aprendido la lección de, bueno, entonces quizás que no debe haber bancos tan grandes, ¿no? Porque los bancos tan grandes son peligrosos. 10 años después, ¿no? Si comparamos datos con antes de la crisis y datos de ahora, vemos, por ejemplo, que en España la concentración bancaria es todavía mayor de lo que era. Es decir, no solo no hemos aprendido, sino que hemos agudizado los problemas, ¿no? que teníamos. Nuestro modelo productivo en aquel momento, cuando estalló la crisis, pareció como evidente, claro. Un modelo productivo basado en la construcción y en el turismo, en pilares muy muy débiles, lo que tendríamos que hacer es apostar por sectores que incorporaran productividad, que incorporaran más valor añadido. Y cuando vemos los datos de esta recuperación que no es tal, y vemos qué sectores crecen y vemos con qué modalidades de contratación se está creciendo, vemos que tenemos una economía y un mercado laboral todavía más precario, ¿no? Entonces, es decir, bueno, si la máquina empieza a moverse a base otra vez de precariedad, a base otra vez de endeudamiento, pues si volvemos a hacer lo mismo, pues ya no sabemos el final. O sea, ya sabemos, no sabemos en concreto cuándo, pero sabemos más o menos cuál va a ser la historia, porque estamos repitiendo los mismos pasos. Ellos no lo harán, pero antes o después, en esta crisis no se ha podido, pero el mundo lo podemos cambiar y tenemos que seguir luchando por ello, ¿no? No tenemos que perder la esperanza en que todo puede cambiar y la economía va a ser fundamental para ello. Claro, de hecho lo lógico es que cambie. Lo lógico es que si somos capaces de analizar como sociedad lo que nos ha pasado, somos capaces de hacer un diagnóstico de cuáles han sido los problemas, ¿no? Que yo creo que generalizadamente pues tenemos la impresión de que al sector financiero hay que controlarlo, que es peligroso, que sus prácticas arriesgadas nos arrastren a toda la sociedad. Esta especie de consensos deberían llevarnos como sociedad a tomar conclusiones, a llegar a conclusiones y a empezar poco a poco a cambiar cosas y a organizarnos de otra manera. Claro que es posible y de hecho yo creo que lo lógico es que aunque nos cueste, caminemos en esa dirección. Pues nosotros vamos a caminar contigo y con las personas que tienen esa esperanza de cambiar el mundo. Todo puede cambiar y la economía y gente como tú está ayudando y contribuyendo a eso. Viviana Medialdea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti. Buenas noches. Nada se ha transformado, han pasado 10 años, nos engañaron. Ahora los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Lo alucinante es que los pobres han tenido que admitir su castigo. Hemos reculado y se ha admitido la situación. Se ha conseguido incluso que parte de la sociedad entre por el aro, que se admita lo ocurrido. Llamar, como llaman, a estar peor, estar bien, porque se admite que aunque se tenga algo, aunque se tenga poco, se tiene y se mantiene eso que se tiene. Nos hemos vuelto todos un poquito más conservadores. A base de mensajes se ha logrado engañar a la población, que se adocene a la gente. En una viñeta en Mafalda se decía, ¿por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarse en trabajar para ganarse la vida? Una ironía, una incongruencia, pero la vida es así, y la vida está mandada por el billete. La vida está mandada por la cara A, donde existe una cara B que explica mucho lo que ocurre y lo que sucede. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Hablamos en de cine y como siempre con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel Escribano, que es un gran conocido nuestro, pero esa película, esta película, la crítica de esta noche va a ser a una película española de un director que lo está ganando casi todo, Alex de la Iglesia, de actores como Eduardo Noriega, un grande, con una grande, sí. Belén Rueda, Perfectos en Desconocidos. Así se titula. Eso es. Esta película, escuchamos un poquito su tráiler y después la comentamos. Perfectos Desconocidos. Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. Como no tenemos secretos, ¿no? Yo no veo la gracia. ¿Será que tienes algo que esconder? Yo no. Entonces empieza tú. Ahí va el mío. ¿Ya no hay marcha atrás? Deseo tu cuerpo. Pues empezamos bien. La madre que nos parió. Perfectos en Desconocidos, así se titula esta película, la nueva obra de Alex de la Iglesia, José Manuel. Efectivamente, Alex la ha dirigido, la producción es de Álvaro Agustín y de Gislen Barroa, el guión de Alex de la Iglesia y de Jorge Guerrica Echevarría, como en los mejores momentos de la pareja. Y los protagonistas, me vais a permitir que los diga a todos, porque todos son muy importantes. Belén Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduardo Noriega, como tú decías, Dafne Fernández y Pepón Nieto, y además Beatriz Olivares. Bueno, esta es la nueva peli de Alex de la Iglesia, y la verdad es que es un director cada vez más prolífico, siempre estimulante, creo yo, ¿no? Ya hace más de 20 años de sus primeros éxitos, aquellas Acción Mutante y El Día de la Bestia, pero lleva ya 15 largometrajes y además cortos, series y telepelis, los últimos largos, 5 en 4 años, es un no parar. Yo creo que es que este ritmo a Alex le va bien. Bueno, estos Perfectos Desconocidos de ahora, la verdad es que no lo son tanto, al menos cuando empieza la película. Eva y Alfonso son un matrimonio normalito, como hay tantos, y esta noche, noche de luna llena y eclipse, con lo peligroso que es eso, esperan a sus amigos a cenar. Eduardo y Blanca, que es una pareja reciente, Ana y Antonio, que enseguida nos damos cuenta de que se guardan algún secretillo, y Pepe y su novia, a la que todavía no conocen. Bueno, con los anfitriones está Sofía, su hija adolescente, que saldrá de marcha en cuanto lleguen los invitados, y esos son todos los personajes de la película. Y la casa es el único escenario. Los siete amigos, porque al final Pepe viene solo, se sientan a cenar. Y surge una iniciativa, un juego que parece inocente, como acabamos de oír hace un momentito. ¿Y si todos dejan los móviles encima de la mesa y se leen en público los mensajes y se atienden en alto las llamadas? Bueno, claro, como ninguno tiene nada que ocultar ni que objetar, pues la propuesta es aceptada. Y comienzan a pasar cosas, algunas indiscretas, algunas equívocas, otras muy divertidas y otras todavía más de puro trágicas. Porque la película es una comedia bufa procedente del cine italiano, la obra preexistente de Paolo Genovese, del mismo título, en cuyo guión se inspira, pero de la Iglesia y Guerrica Echevarría, como decía al principio, lo han hecho muy bien y la han trasladado con mucha habilidad a nuestros tipos y a nuestras latitudes. Todos los personajes son reconocibles. También es verdad que gracias al espléndido trabajo de sus intérpretes, se podría destacar a Ernesto Alterio con un papel para lucirse, Pepón Nieto y Belén Rueda, pero seguramente sería injusto para sus compañeros porque todo el reparto está espléndido. Muy bien coreografiado además. Alex de la Iglesia los encierra en un casi único decorado, el comedor de la casa y poco más. Esos escenarios herméticos, la verdad es que le encantan a Alex y recurre a ellos frecuentemente. Hombre, este no es como el del bar, de donde los personajes no podían salir, pero se le asemeja, porque todos aquí están atados a la mesa, en donde los móviles vomitan sorpresas, mentiras dolorosas, confusiones divertidas y certezas como puñales. Y la cámara vuela sin respiro de uno a otro, escudriñando hasta los rincones más velados, más escondidos y más secretos, sin pausa y sin error, con una habilidad rayana en la maestría. Es toda una lección de cine, además de una propuesta estimulante y divertida, pelín amarga también y todo el rato muy verdadera. Perfectos en Desconocidos, una película que además podrá verse en una de las nuevas pantallas. Una de las nuevas pantallas, porque es una auténtica noticia decir que se han abierto cines y salas. Efectivamente, tenemos a punto nada menos que 10 salas más en Madrid. 9 son del Cine Ideal, uno de los cines más antiguos de España. El Cine Ideal tiene 101 años. Seguro que es de los más antiguos. Bueno, ha estado bastantes meses cerrado con una reforma grande, meses que se han hecho, yo creo que muy largos a los aficionados, sobre todo a la mejor versión original, que ahora disfrutarán, es de esperar, de la mejor imagen y el mejor sonido en sus películas de estreno, porque la verdad es que en las últimas temporadas quizá el sonido y algunas otras cosas en el Cine Ideal dejaban que desear, y por eso ha habido esta remodelación y muy prontito ya esta reapertura que nos llena de ilusión. Y una curiosidad, Bruno, el cine clásico y de los mejores autores de todos los tiempos van a tener cabida en la nueva Sala X, la verdad es que está muy cerca de los Ideal, y que se llama así, Sala X, porque ocupa el sitio del último Cine X, el último cine de películas pornográficas que quedaba en Madrid. Nada de eso ahora, la nueva sala es todo un capricho, consta de un espacio multiusos diseñado con mucha originalidad y acierto. Luego la sala de cine, propiamente dicha, provista de mesitas, incluso mesitas redonditas para dejar allí la bebida y demás vituallas. Y, por si fuera poco, 3 barras de bar en distintas plantas del edificio para que no falte de nada. Entre unas cosas y otras, Bruno, yo creo que estamos por fin de enhorabuena en lo que se refiere a la exhibición del cine. Una enhorabuena que además tenemos que extender, porque va a tener nueva película a otro de los personajes importantes del cine español, a Santiago Segura. Pues es verdad, Santiago Segura ha vuelto a la dirección, tiene ya preparada su nueva película, esta vez sin Torrente, que nadie se asuste. La película se llama Sin Rodeos, que es en realidad una revisión de una película chilena, Sin Filtro, de Nicolás López. La protagonista es Maribel Verdú, que interpreta a Paz, una mujer que tras acudir a una terapia, bueno, algo parecido a una terapia, decide poner patas arriba toda su vida y también la de los que lo rodean. Con Maribel están Candela Peña, Diego Martín, Bárbara Santa Cruz, Tony Acosta y Cristina Castaño, y luego un largo etcétera que yo creo que es uno de los repartos de mayor relumbrón del cine mundial. Cristina Pedroche, David Guapo, Quique San Francisco, Florentino Fernández y el gran Wyoming. Vamos, si esto no es una película de Oscar, que venga Billy Wilder y lo vea. Desde luego que sí, muchos personajes, muchos nombres propios. Todos lo conocemos en la que será la nueva película de Santiago Segura, que casi seguro estará en esta lista, en el Super 10. Lista que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. Pues a un estreno, Paddington 2, la película de Paul King, con Hugh Grant, Hugh Bourneville y, por supuesto, el osito Paddington, primera semana en la lista. 9. Bueno, aguanta aquí tras 8 semanas Blade Runner 2049, y es una buena noticia porque quiere decir que la taquilla todavía sigue aguantando y que va todavía gente a verla. La película de Denis Villeneuve con Ryan Gosling y Harrison Ford. En el 8. La Liga de la Justicia, Liga de la Justicia de Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot, 2 semanas, ha bajado 2 puestecitos. Vamos a ver si vamos todos a verla, aunque no sea más que por ver a esta Wonder Woman que merece la pena. 7. También primera semana para una película realmente espectacular. Ha saltado desde el 18 al 7. En realidad nunca estuviste aquí. La película de Lynn Ramsey con un inmenso Joaquin Phoenix. Y no solo porque esté grandote, es que es un actor descomunal. En el 6. Película de la semana. Primera película y subiendo hasta primera semana y subiendo hasta el 6. Asesinato en el Oriente Express. Estaba un poco visto porque es la película que más gente ha ido a ver en esta semana. Kenneth Branagh es el director y también es el protagonista, el que hace de Poirot, y con él está Penélope Cruz, por ejemplo, y un larguísimo reparto. En el puesto número 5. Bueno, pues repite su posición El tercer asesinato, después de 5 semanas también, la película estupenda de Hirokazu Koreeda, una película realmente recomendable. En el puesto número 4. En su sexta semana, y también repitiendo la posición, Lumière comienza la aventura. Las películas de los hermanos Lumière, recopiladas y comentadas por Thierry Frémaux, un auténtico especialista, una película imprescindible, Bruno. En el 3... Bueno, ha caído un puestecito El Autor, la película de Manuel Martín Cuenca, con el estupendo Javier Gutiérrez, con Antonio de la Torre, dos semanas en el Super 10. En el 2... Pues aprovecha este resbalón para volver a subir un poquito Dunkerque, una película realmente eterna. 19 semanas ya en la lista, la peli de Christopher Nolan con Tom Hardy, Kenneth Branagh, que repite presencia en la lista, y un largo reparto, del 3 al 2. Y en el puesto número 1, en lo más alto de esta lista del Super 10, en nuevo, repite como número 1... Pues repite como número 1 una película española, La librería de Isabel Coixet, aunque está rodada en inglés, está protagonizada por Emily Mortimer, Patricia Clarkson, pero la película es española, es de Isabel Coixet, y además es una película estupenda. José Manuel Escribano, nos escucharemos el próximo fin de semana, mientras tanto, a disfrutar del cine, y si puede ser, en una de esas nuevas salas, que es una estupenda noticia. Hace mucho tiempo que no dábamos una noticia de estas características. Qué buena es, qué estupenda. Tenemos que embarcarla como una de las noticias buenas de la semana, ¿no? Efectivamente, una buenísima noticia. Hay que ir al cine, y además, como ahora parece que viene el frío, pues nada, meternos en el cine, que seguro que están calentitos. Parece que viene el frío. O sea, sí, parece. Esto es parecer o ser. Bueno, yo he pasado mucho frío, Bruno, ¿qué quieres que te diga? Pero a lo mejor es que me parece a mí, ¿eh? No, yo creo que nos parece a todos, ¿eh? Y madre mía, que queda casi un mes para que llegue el invierno. Madre pues nada, al cine de cabeza. José Manuel Escribano, muchas gracias. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Parece que llega el frío, o el frío está aquí. No parece que vaya a llegar, sino que se encuentra en este lugar ahora mismo, madrugada del 3 de diciembre de 2017, por lo que nos dicen, por las imágenes y los datos que nos transmiten con Almohadilla Rosa Vientos 20 nuestros oyentes. Por ejemplo, nos dice Damián Santiago, nos manda unas fotos desde Vitoria, dice: aquí no hace un frío excesivo, un grado, está bien, un grado, pero tenemos la ciudad cubierta de blanco. Nos mandan también varias referencias de Santander. Debemos tener muchos oyentes en Santander que nos hablan de los 3 grados que hay en este momento. Oscar Gil nos dice 4 grados y 0 de sensación térmica en Cretas, Teruel. Menudo frío y eso que esto no es de montaña. Todos los datos, todas las informaciones nos las podéis mandar, pero estamos en el cambio climático. Bueno, algunos diría que no ante estos datos, pero el cambio climático es algo mucho más amplio. Nos lo va a comentar, porque además hay una nueva aplicación, hay unas nuevas cosas que está haciendo la NASA para vencer los efectos de ese cambio climático. Lo vamos a comentar hoy en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas y frías, y sin embargo, estamos en el cambio climático, ¿no? Estamos en el cambio climático, que ya llevamos muchísimo tiempo advirtiéndolo aquí y en todas partes, ¿no? Ahora la NASA se ha puesto un poco manos a la obra y ha creado una aplicación para saber cómo va a influir el deshielo del Ártico y de las capas de hielo en otras zonas del planeta, como puede ser en Groenlandia, Alaska, la capa de hielo del Himalaya, bueno, las grandes capas aparte del Ártico también se van a ir descongelando, produciendo agua, ¿no? Entonces la NASA, combinando una serie de factores que luego veremos, ha realizado un mapa mundi con las principales, o un montón, más que las principales, un montón de ciudades costeras, para advertirles de cara a los próximos 100 años cómo les va a influir el diferente de hielo de estas capas de hielo, ¿no? Y cómo ese agua les va a ir robando, ese nivel del mar les va a ir robando costa a un montón de ciudades costeras. La semana pasada nos contabas algo, informaciones que nos hablan y que nos certifican como algunas ciudades en los Estados Unidos, costeras. Ya estaban exactamente. Es una metáfora, pero es una realidad. Miami, habíamos hablado de esas inundaciones. Se están descendiendo, las aguas están comiendo terreno como consecuencia de ese cambio climático. La costa se hunde, el deshielo hace que aumente el nivel del mar y demás. Lo que la aplicación de la NASA se circunscribe simplemente es al nivel del mar. No tiene en cuenta otros elementos, como hablábamos la semana pasada sobre la costa este de Nueva York. Lo que dice en general este estudio que ha sido publicado por la NASA en el Science Advance es que además de, como hemos dicho, además del Ártico, hay otras capas o masas importantes de hielo en la Tierra que también están sufriendo el efecto del cambio climático, ¿no? Entonces esto va a ocasionar un aumento del nivel del mar, y lo que sí es seguro es que este aumento no va a ser igual en todas partes del planeta, aunque parezca un contrasentido, ¿no? Pensándolo muy ligeramente, podríamos entender que el nivel del mar va a subir en todas partes del planeta por lo producto del deshielo, va a subir lo mismo en todas las costas. No, esto no va a ser así. La herramienta lo que quiere es proporcionar para cada ciudad una imagen a varios años vista de cómo los glaciares, estas capas de hielo, va a afectar a su futuro. Y así poder tomar una serie de medidas, ir tomando con tiempo una serie de medidas para mitigar los efectos cuando realmente lleguen. El laboratorio de la NASA que ha realizado esta aplicación es el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y entonces con él, por ejemplo, vamos a poder predecir cómo va a afectar, por ejemplo, a la ciudad de Santiago de Chile el deshielo en las masas de hielo de los Andes, cómo va a crecer en el mar en la costa de Santiago de Chile, ¿no? ¿Y en qué periodo recordabas? En la aplicación me parece que hay periodo a día de hoy, no sé si a 20 años, a 100 años e incluso a 1000 años. Y por lo que ellos han intentado afinar, teniendo en cuenta una serie de factores que luego veremos al final, cuáles son los que han tenido en cuenta para poder casi al milímetro saber cuánto va a crecer el nivel del mar en estas costas. Por ejemplo, en Barcelona se sabe que los cambios que más van a afectar dependen de las capas de hielo de Groenlandia, que van a hacer que crezca el nivel del Mediterráneo en esa zona. Es decir, fíjate, una masa de hielo tan lejana de la costa de la zona mediterránea, pues va a ser una de las que más afecten su deshielo a la zona, a la costa de catalana, ¿no? A la costa de Barcelona concretamente, ¿no? Esto nos hace que seamos muy conscientes de la idea de que lo que pasa a miles de kilómetros tiene una afección en nosotros mismos. El deshielo de Groenlandia afecta al nivel de las aguas en Barcelona. Va a ser el que más afecte. Otros deshielos, otras grandes masas de hielo también le van a producir una subida del nivel del mar en esta zona, pero la masa crítica, por así decirlo, de Barcelona, es decir, Barcelona debería estar pendiente de qué está ocurriendo con las masas de hielo de Groenlandia, ¿no? Y esto ocurre pues con un montón, una gran lista que ha elaborado la NASA. Luego en Twitter pondremos el enlace para poderlo ver, un montón de ciudades costeras, cuáles son las masas que más van a afectar a su costa, ¿no? Con el paso de los años. Evidentemente, cuando una masa de hielo de terrestre se deshiela, el agua no se distribuye igual por todos los océanos y todas las masas marinas, ¿no? Sino que, aunque pudiéramos pensar que iba a aumentar proporcionalmente, no es así, porque son varios los factores que afectan a que no se produzca este aumento proporcional, ¿no? Evidentemente esto está relacionado con la rotación de la Tierra y con la gravedad, ¿no? Y simplemente lo que, teniendo en cuenta esta serie de factores, tres en concreto, ellos han podido vaticinar cuántos milímetros va a crecer el mar. Se va a comer, cuántos milímetros de costa se va a comer el mar en todas estas ciudades, ¿no? Los tres procesos a los que han estudiado fundamentalmente, evidentemente, son la gravedad, teniendo en cuenta que las masas de hielo ejercen una atracción sobre el océano, a ser igual que la gravedad entre la Tierra y la Luna, ¿no? Estas dos masas. Y entonces, lo que ocurre es que cuando el hielo se encoge, cuando se deshiela, esta atracción disminuye y entonces el mar se aleja de esa masa. Por eso piensan, y los científicos dicen, que la zona más segura para estas situaciones es, aunque parezca mentira, la zona más cercana a estas grandes masas de hielo, que van a ser en las que la disminución del mar, del nivel del mar, va a ser menor a al haber perdido masa el bloque de hielo que tiene ahí mismo, ¿no? En cambio, las zonas más lejanas es donde, digamos, más se va a inundar, por así decirlo, ¿no? En segundo lugar de estos procesos, radica en que el suelo que hay bajo la capa de hielo que se está derritiendo hace que se expanda de forma vertical el hielo, el suelo que hay debajo de esa masa de hielo, ¿no? Y por último, otra de las los procesos que han tenido ellos en cuenta es ni más ni menos que el giro que da el planeta, ¿no? El giro que está dando el planeta hace que las masas en superficie se modifiquen y que redistribuyan el agua alrededor de la Tierra de esta forma tan poco proporcional o tan poco homogénea, ¿no? Simplemente es una herramienta creada por la NASA para que las ciudades estén alerta. Claro, es una herramienta que nos informa de las cosas que están ocurriendo, las que pueden ocurrir, y conciencia. Fundamentalmente, esta aplicación es para concienciar sobre lo que está ocurriendo. Hay un dato tremendo, muy cercano a nosotros, que es la costa de Barcelona, insistimos en ello. Se deshiela Groenlandia y la ciudad que se ve afectada por ello, por el crecimiento de las aguas, es Barcelona, nada más y nada menos. O sea, esa masa de agua, ese deshielo, atraviesa Gibraltar, atraviesa el estrecho y llega al Mediterráneo y llega a Barcelona, ¿no? Y por medio de estos tres factores que ellos han analizado, ellos han evidenciado que la zona, esa zona del Mediterráneo, es la masa de hielo que más va a afectar a esa zona de la costa catalana. Otras masas de hielo también van a afectar, pero la que más va a afectar es la masa que ahora mismo existe. Perdón. Sí, es Groenlandia. Eso está en Groenlandia. Con la garganta un poco con estos sí. Que tú has comentado. Con ese cambio climático que influye siempre, menos estos días. Bueno, Javier. Bueno, como estamos con tanto frío, yo quiero recordar que Selenita Errante decía que están a 17 graditos en Canarias. Bueno, no es mala temperatura, ¿no? Para lo claro, que ya que es estamos frío, aquí con los tebanos. Pero si os dais cuenta, en Canarias, ¿eh? Si os dais cuenta, yo, independientemente del calor frío que hemos pasado, lo que ya nos estamos quedando son sin estaciones intermedias. O sea, ya el otoño y la primavera prácticamente son 2-3 días y pasamos del verano al invierno y del invierno al verano. O sea, bueno, yo eso lo digo mucho, no estoy muy de acuerdo. No, lo que no hay es tan marcado, tan ¿no? Marcado, claro. Pero, por ejemplo, yo creo que este año sí hemos tenido un otoño bastante amplio. Muy seco. Eso es otra cosa, evidentemente, seco. Tremendamente seco. Pero si ha habido un par de meses, hay con 10, hay 15 grados. Pero el otoño, ¿eso es otoño? Primaveral. Bueno, claro, es que el otoño es intermedio, está entre el verano y el invierno, ¿no? Y entonces ese primaveral con hojas que se caen. Pero un otoño sin lluvias es un otoño muy incompleto, es un otoño extraño, es un otoño. Sí, pero eso también fue el verano, también va a ser el invierno, también fue el verano pasado. Sí, se van a homogeneizar. La falta de lluvias es en todas las estaciones, no en el otoño solo. Las plantas, los árboles de nuestros jardines, de nuestros parques, lo notan muchísimo porque las plantas de nuestros jardines. Bueno, los que tengáis jardín. Me refiero a jardines municipales, vamos a ver, comunales, que si quieren, no particulares, que también. El de la terraza también, ¿vale? Bueno, pues las plantas, los árboles, que si os habéis dado cuenta en los últimos años, se vuelven locas porque resulta que a lo mejor aguantan con la hoja todo el otoño, porque es un otoño muy marcado, muy que cada vez va siendo más extremo hacia el invierno, sino que prácticamente es un verano prolongado, muy prolongado. Las plantas se creen que todavía están en verano y cuando llega el frío de repente se caen todas las hojas rápidamente. Y entonces las plantas se están volviendo, su propia biología les está traicionando esa estacionalidad que antes teníamos con todas las plantas caducas, ¿no? Y esto ocurre porque hay una modificación del clima tan brutal en todo el planeta que primeros que lo acusan son muchas las plantas, señales del fin del mundo. También. Muchas. Javier Sevillano, muchas gracias. Pues hasta mañana. Y tiempo aún para uno de estos relatos, el que escuchamos esta noche, se titula 258 pasajeros. Su autor es Rafael Navarro, nos lo envió desde Villarreal, en Castellón. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez y la realización de Javier Martínez. 258 pasajeros. Te estaba esperando. ¿Cómo me has dejado ir?